Yo soy un casual gamer. Un casual gamer juega, le sale de los cojones cuando le sale de los cojones. No sé qué hace por Ha llegado el momento que estabas esperando durante toda la semana. Aquí y ahora empieza tu programa favorito de videojuegos. Empieza Confesiones de un jugador. Análisis, opinión, entrevista, mucha cerveza y ganas de pasarlo bien, todo esto y mucho más en Confesiones de un jugador. Empezado. Hola, hola, hola, bienvenidos a una nueva edición de Confesiones de un jugador, programa número 104. Y solo quiero decir una cosa. ¿Qué quieres decir? Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te deseamos todo. Cumpleaños feliz, vamos a comer patatas. Programa número 104 y vaya tela, Leafcock. ¿Con qué rima el 4? Dímelo tú. No, lo estoy pensando todavía, es que acaba de empezar el programa. Ya. Al final del programa. Al final algo caerá. Bueno. ¿Rima con te la meto un rato? 104, te la meto un rato. ¿Quién eres tú? El negro de Valladolid. El negro. Pero tu rabo es de negro. Me ha dicho mi compañero, tú eres negro, ¿no? Joder. Mi rabo es rosita. Como, hola, buenas, señor Rosa, ¿qué tal estamos? Hola, espero que mejor que tu rabo. Nada, aquí encantado. Yo no estaba hace 2 años, ¿eh? Yo vine un poco más tarde, pero bueno, me siento aquí... Uno más, emocionado. Te digo, Antonio, que nunca es tarde si la dicha es buena. Y si la picha es buena todavía. Buah, entonces da igual que tarde más, el entrar o en salir. Pablo, ¿qué? Pues me siento absolutamente escandalizado por esto. Yo quería hacer una introducción introspectiva de lo que han supuesto estos 2 años. Pablo, esa introducción la puedes hacer esta noche tú cuando te quedes solo. Bueno. Tú le das a suprimir. Te coges rabo y haces así. No. Comienzo de confesión jugador. Envía la papelera de reciclaje y ya lo grabas tú. No, pero esto es lo típico. Pero esta introducción luego diré, oye, cariño es la señora Flow. Necesito hacer una introducción en condiciones. Y ella me dirá, déjate de gilipolleces, va a dejar de grabar pollas de videojuegos y lo que tiene entre las piernas. Lo suyo sería, cariño, voy a hacer una introducción en condiciones. Y diría, y así, voy a hacerte un acompañamiento al piano. Pling, pling, pling. Vamos a ver. ¿Cómo puede hablar de introducciones una mujer que diga, voy a hacer una introducción? Y yo soy la tía, ¡ay! ¡Me abro de patas! ¡Toma introducción! Introduce. Pero es que tú tienes pensamiento... lascivo. Sí. Pero... Esto, en ¿es una vez... lascivo? Pero, Pedro, nosotros somos de otra generación. Nosotros jugábamos a aventuras gráficas en nuestra época y tenemos una serie de conceptos ahí, una serie de limitaciones en usar la narrativa. Usar señora Flow con piano. Plim, plim. Sí. Usar el micrófono. Oye, ¿no puede hacer eso? Leafcock, han pasado 2 años desde la primera vez que le dimos a grabar y ya aquí estamos. Aquí estamos. Dándole caña a España. ¡España! ¡España! Eso está pasado de moda. Da ya. Igual, pero yo sigo gozándolo. Sí. Yo soy confesor. Yo confesor, confesor. Yo soy confesor, confesor. Bueno, ¿nos queda algún tópico más por exprimir? No sé. Empezamos los programas más borrachos que cuando lo hacemos. Sí, algún día explicaremos cómo hacemos los programas. Sí. Un momento, cuando pinchamos una B12 después de la intro. Pero, oye, hoy tenemos... Vamos a hablar de aventura gráfica, porque... Ahora después voy a comentar yo una cosita que... Aventura gráfica es mi favorita. ¿Eh? No me digas que te vas a echar a dormir. Puede ser. Bueno. Mira, está reventado, hombre. Mira, Pedro. Es que me ha hecho después. Tanto pajearme, me agota. Cabrón. No sabemos. Yo estoy hablando de aventura gráfica. Es que... Oye, en nuestro programa es muy serio. Estamos vale. Oye, pero Nacho, no es nada más gráfico de darse una paja. Mira, qué bueno. Este es terrible. ¿Quieres dejar el micrófono ya? Vale. Deja de frotarme el micro. Venga, te doy unos conguitos si no te adoro. Venga, vale. Chicos, os propongo una cosa. Ya que tenemos un programa que hay que hacer y hemos estado calentando el ambiente previamente, vamos a hacer una pausa de 5 segundos. Antes de nada. ¡Ya! Ok, vale. Os voy a contar los contenidos del programa. En el programa de hoy vamos a hablar de una cosa que se llama Scum VM, el briconsejo de la jornada, y nos lo va a traer el señor Rosa. Nos va a hablar de uno de los emuladores más maravillosos que hay de aventuras gráficas. Además, vamos a repasar las mejores aventuras gráficas que hay disponibles en iPad. Pero Pedro, antes de eso hay una cosa que se llama 15 segundos de gloria. Sí, sí, pero es que además tenemos reseñas y todo, tío. Por ejemplo, el señor Chicho nos va a hacer un pedazo de reseña de Heroes of Ring para 3DS que te cagas. Sin embargo, yo cuando estaba hablando de 15 segundos, no sé si es por la cerveza o qué, me refería a 15 días. Pedro... Ya está la señora Flow tocando. Sí, sí. Señora Flow, tóqueme el piano. Venga, sigue, sigue. La música melancólica. Que no es tan grave. A ver, ¿sería usted tan amable de bajar un poco la música? Bajamos un tono. Nuestro compañero y director Pablo, pensad lo que ha dicho. No solo son 15 segundos, sino que son 15 días. ¿Qué significa eso? Eso significa... Lo tengo que decir yo. A ver, durante 2 años, sin parar, desde que empezamos el programa... Lloviendo, tronando, nevando, con calor en Murcia, trabajando... Mira, da igual, esto no es ninguna broma. No. Ha venido el verano, ha venido el invierno, primavera... Otoño. Ha venido todo. ¡Te la meto por el coño! Hemos pasado por cosas duras. Esto suena ahora mismo a broma. Yo sí que la tengo dura, tío. No, tú puedes decir lo que quieras y podemos frivolizar lo que quieras. Hay que hacerlo, tío. Con esta música es difícil ponerse serio. Estoy serio, hostia. Estoy con las lágrimas ya... No, pero ya en serio. No, es fácil. Este programa, desde que empezó, nunca ha parado. Hemos perdido familiares. Hemos perdido gente querida. Yo recuerdo que desde que empezamos... Pero no recordemos esos momentos. No, pero ha habido momentos duros. Ha habido momentos jodidos. Lo dejamos ahí, momentos duros. A seres queridos que se han quedado en el camino. Y no solo porque han muerto, que es una putada, sino porque lo hemos perdido. Hay relaciones que se han acabado. La productora del programa, Mariajo, hubo un momento que terminó la relación con un servidor y hemos seguido para adelante. No ha habido una sola semana en la que hemos parado. Y eso ha conformado una cosa que se llama la racha. Nevase, tronase, fuese invierno o verano, daba igual. Confesiones de un jugador estaba ahí. Sin embargo, Confesiones de un jugador ha llegado a un punto en el que tiene que hacer un cambio. Y lo ha abordado. Como el cambio de ritmo en la música. Está clavado. Sí, sí. El cambio es que a partir de ahora, al menos durante una temporada, y al menos aunque sea en verano, por salud mental y por el bienestar de todos los que formamos este programa, vamos a empezar a hacer este programa de forma quincenal. A partir de ahora... A partir de ahora, Confesiones de un jugador durante una temporada... Esto me cuesta, pero a partir de ahora va a ser cada 15 días durante una temporada. Lo que le ha costado a nuestro director decirlo. Le ha costado mucho. Vacaciones Santillana. Pues, chicos, a mí me ha costado mucho, pero Pero necesito hacerlo así, necesito disfrutar el necesito verano. Necesito respirar, descubrir no. el aire fresco y decir cada mañana que soy libre como el viento. Hay una cosa, el tema este de la racha, aunque hayamos puesto la música y tal, lo cierto es que 2 años sin parar es una cosa dura. ¿Hay algún podcast que lo haya hecho? ¿Hay algo? Hay programas de radio que meten música mientras habla la gente, sí. ¿Sí? Pero no tan bonita. No, pero la cosa es que 2 años sin parar es una cosa necesaria. Nosotros no funcionamos por temporadas, porque la vida no funciona por temporadas, pero al menos la vida tiene una cosa que son vacaciones. Y las vacaciones están ahí y yo al menos las necesito. Es Madonna, Sí. Holiday. No es un perro al que estás pellizcando ese perro. A ver, este se cree. Bueno, para acá. Es que sí. ¿Qué? Sí, no, si no hablo de ti. No, pero eso que. Que a mí me apetece tomarme unas vacaciones. No, tío, me apetece que descansar. Son necesarias porque un ser humano. Está bien, hombre. Un ser humano que no descansa se convierte en un déspota, hijo de puta, egoísta, existencial. ¿What? En el cual, de Pablo? No, para nada. No, te lo juro por Dios. Está hablando de mi jefe. Sí, no que él sábado domingo está trabajando y se vuelve un déspota y su mundo gira alrededor del trabajo y se cree que los demás tenemos que seguir el ritmo de estar un domingo viendo un puto email respondiendo. Claro, no. ¡Me la chupas! Sí, pero en fin, no es este el caso. No, pero es que llega un momento que las cosas, si son excesivas, son obsesivas. Sí, hay un momento en qué este bonito, programa. Me ha salido un pareado. En este programa ha habido un momento en el que. Y no me la he machacado. Bueno, no, todos hemos hecho más o menos nuestras vacaciones. Sí, yo he faltado varias veces, Pedro ha faltado varias veces, V no viene nunca. pero tú no has fallado, solo fallaste una vez. Sí, y fue por causa muy mayor. Sí. Ya está bien. Hombre, juega un juego bueno, Piscu. Por un lado me apetece. Chute. Esto es parte del proyecto de recuperar la ilusión. Y al menos durante unas cuantas semanas me apetece hacerlo así. Hemos mantenido la racha y, sinceramente. Esa racha hay que abrazarla, hay que disfrutarla, pero. Para estar orgulloso. Pero no me apetece que esa racha termine por una cosa mala. No quiero que un día pase algo malo y digamos, vaya, hoy no podemos hacer confesiones. Sinceramente, esa racha prefiero acabarla en mis términos y bajo mis condiciones. ¿Pero por qué se va a acabar? No, el programa va a seguir. Dentro de 15 días lo tenéis disponible. Pero lo que no quiero es que digamos. No, este ya lo tenéis. Sí, pero lo que quiero es, pues cuando nos apetezca, el próximo, dentro de 15 días lo tenéis. Lo único es que una temporada, pues yo también me apetece jugar a juegos diferentes. No quiero estar siempre dependiendo de quién viene hoy o qué ocurre hoy. Me apetece estar disfrutando eso. Nosotros pensamos en nosotros, pero también yo supongo que habrá mucha gente que, pues, que le gustará el programa, que lo irá siguiendo y tal, y quizás el ritmo de uno semanal a veces puede ser excesivo, porque nosotros sabemos de gente que participa activamente en el foro 3V, los confesiones de un jugador.es y tal, que dice, yo es que voy por el 90 y tantos, que voy y me tengo que poner al día, no sé cuánto, que es gente que le interesa el programa, que quiere seguirlo. Pero, claro, pues si en función del tiempo que tiene cada uno, se lo van acumulando también, pues un pequeño respiro para ellos. Es por vosotros. Si nosotros haríamos uno todos los días, vamos. Básicamente. No, que es sano coger aire. Jur. Señores, el cuerpo tiene que descansar. Bueno, sí, a mí me da rabia que sea en verano. Lo que pasa es que en verano. Coño, pues mejor que sea en verano. Pero que no nos vamos. La cosa ha llegado a un punto en el que, la verdad, prefiero hacer un descanso a tiempo y sin irnos. Que simplemente hacen un descanso tan largo que al final no vuelve. Entonces, por salud mental lo vamos a hacer así. Sin embargo, antes de ese descanso, antes del final de este programa, hay un momento del programa en el que cada uno de nosotros va a tener 15 segundos para contarle al mundo qué ha escuchado, qué ha jugado, qué ha bebido, Pedro. ¿Y qué ha tocado? Tienen una cerveza Chiveca aquí, maravillosa. ¡Guau! Wow. Es el momento de que este programa empiece. Confesiones de un jugador 104. Es el momento de los 15 segundos. Bueno, señor Rosa, si te parece, es el momento de tus 15 segundos. Oh, bueno, 15 segundos que estoy de estreno. ¿Estás de estreno y eso? Estoy de estreno. Estoy de estreno de muchas cosas. Estoy de estreno de vacaciones, que siempre es un lujo. Y... ¿Es el mayor lujo? Sí, sí, la verdad. Y luego de estreno de consola, que por fin, cabrones... Fíjate que ya os habíais callado todo, ya no dabais tanto coñazo. ¡Ay, la pechevita, la pechevita! Y ya... yo soy como los críos. Ahora, cuando no me dicen nada, pues ahora voy y lo hago. Pero con todo lo que te han metido con nosotros por tener la PlayStation Vita... Hablaba por hablar... la envidia por mí, o sea, y el odio. Vamos, es como cuando... ¿Y qué te ha llevado a comprarte la máquina? ¿Cómo ha sido esto? ¿Cuándo te la has comprado? Una conjunción planetaria entre días sin IVA y momento vulnerable de mi mujer. Interesante. Había que aprovecharlo. Cuéntanos todo sobre ese momento vulnerable. Parece un exploit. No, que dijo... Dije, tal, jolín, mañana hay un ofertón, no sé qué, no sé cuánto, de manera inexplicable. Me dijo, bueno, estamos de vacaciones, has estado currando todo el año, te lo mereces, digo yo. ¿Qué? Yo por la mañana me levanté, al día siguiente decía, pero es que te la vas a comprar, de verdad. Digo, hijo, tú me dijiste ayer eso, yo, y me largué, pero corriendo, por si cambió de opinión. Y nada, me la compré. O sea, a las 10 de la mañana estaba ahí en la puerta. A las 10 menos 5. Estaba a las 10 menos 5. Estaba el guardia ahí reteniéndome. Yo, o sea, no había nadie, la verdad. Era yo el único. Estaba el guardia y yo. Y nada, y la compré. Salía bastante bien, porque hacía un 18% y tal de descuento. Y eso sí que estuve dudando qué para escoger, porque estaba el pack de Uncharted, estaba el Resistance y el del FIFA. Uh-huh. El del FIFA y el Resistance con una tarjeta de 4 GB y tal, y al final pensé, el Uncharted lo tengo ya, tal, porque lo teníamos de aquí de programa y tal. Bueno. Uh-huh. El FIFA o el Resistance, tal, tal, bueno, el FIFA ya he jugado, empecé en Play 3, tal, bueno, pues voy a darle el Resistance. Y empecé un poco con el Resistance y tal, pero yo qué sé, dije, esto, bueno, no está mal, pero tal. Ahora, hasta que probé Uncharted, yo mi Play 3 la estrené con Uncharted. Mi PS Vita la he estrenado con Uncharted. Uh-huh. Y si viene alguna otra cosa por ahí delante con algún Uncharted, pues supongo que será otra buena excusa para estrenarlo. Entonces, Uncharted es el Golden Abyss. Sí, bueno, el pack este de con el Resistance salía. Con el Resistance y una tarjeta de 4 GB salía por 221 euros. Uh-huh. El precio habitual son 269, 265, según la tienda y tal, lo pasa con el rollo este del IVA, pues salía... Bueno, cuando has abierto la máquina, ya, es verdad que tú la habías tocado ya, pero sí, ¿qué te ha parecido lo que has encontrado? Voy a decirte qué le pareció a mi mujer. Ajá. Abrir la caja, pero si esta ya la tenía... No, no, mira, esta no. Esta es como la PSP, pero esta es un modelo más avanzado con otro juego. Pero pues si es la misma que tenía... No, no, mira, estos que son... No me jodas que te has comprado otra vez una consola que ya tienes. No, vamos a ver. Escucha, es que ya para la otra no hacen juegos. Si a la otra no le haces caso, claro, porque ya no sacan juegos. Tenías que haberle enseñado un mini disc de eso, un UMD, y haberle puesto la tarjeta al lado. Oye, ¿no te parece que es súper incómodo en la Vita la ranura para meter los juegos y sacarlos? No es una cosa que diga, oh, voy a jugar a todos los juegos que tengo hoy. Venga, hombre, pero si me da una pereza destaparla... A mí ya no es pereza, sino que yo, por ejemplo, mi portátil, la ranura esta de meter las tarjetas SD, pues con el paso del tiempo se me jodió. Y no le di mucho uso, la verdad. Me supongo que esta será de mayor calidad, pero vamos, que eso con el muellecito ahí. Vete, saca, mete, saca. Pues claro, hay muellecicos que tanto metes y sacas, llega un momento en que petan. Entonces, no sé, me estoy desviando, ¿verdad? No. Bueno, sí que me resulta incómodo. O sea, ahora mismo, por ejemplo, estoy jugando a Gravity Rush y yo creo que no cambio de juego por no tener que sacar... Ya. No, también es que me gusta bastante. Bueno, pues he conseguido una cosa... Que la mete ya no hay manera. Hasta que no termina, nada. Sí, la última... Me he hecho una propuesta. Ajá. Porque, bueno, hemos dicho muchas veces en el programa... Sí, esas propuestas sé que por nunca cumplo. Esas propuestas que siempre decimos en el foro, pues tengo una estantería de juegos por tocar, madre mía, tengo este sin desprecintar, que lo tengo reservado para mi jubilación, para el verano, para no sé qué, para cuando acabe los exámenes, tal. Bueno, yo tengo una estantería gigantesca. Entonces, aprovechando que no es que haya mucha variedad de juegos de calidad en este momento, sí que hay alguno, pero que no es una cosa que me diga, ay, es que me vuelvo loco. Uh-huh. Pues voy a intentar ir pasándome en la medida de lo posible los juegos que vaya consiguiendo. Sí. Lo he conseguido con Uncharted. Ajá. Que, oye, que yo ya los dos últimos días, este y el anterior, he venido diciendo que me he pasado juegos, ¿eh? Eso, hostia. La... ¿Cuántos juegos de PS Vita tienes ya? Pues... ¿Cuántos te has pasado? No, coño, pero soy humano. Bien. A ver, tengo Resistance, que no me mola. Pero me lo voy a pasar. Tengo Uncharted, que me lo he pasado. Tengo el Metal Gear Solid, HD Collection y tal, que ese lo pillé el otro día sin IVA, y Gravity Rush, que también lo pillé el otro día sin IVA. La verdad que sí, me he portado. Pero Mr. Díaz sin IVA. Pero, Uncharted me lo he terminado, Gravity Rush lo llevo bastante avanzado, aunque estoy atrancado ahí un poco en una parte, pero bueno, nada, que no pueda con un poco más de esfuerzo. Y el Metal Gear, pues es una deuda pendiente que tengo con el mundo del videojuego de hace muchos años, porque nunca lo he jugado. Sí, he jugado un poquillo, a lo mejor en casa de algún colega, me parece que me lo dejaste tú. Hace con la Play 2. Tiene cojones mil años. Que te lo dejara yo cuando. Sí, tú tampoco lo has jugado. Cuando tampoco lo he jugado. pues eso. ¿Y el 3? ¿No has jugado ninguno? ¿Entero? ¿Entero? No, yo jugué un poco al 2 y jugué algo más al 3. El 3 sí que jugué más, pero vamos, que no llegué a terminarme nada. Y aparte el 3 me recuerdo que estaba en examen en aquellos tiempos y tal. Y me lo tuve que dejar a medio y ya se lo devolví a su dueño. No, vamos, que no... Que así en profundidad no... Y nada, pues eso. Bueno, entonces... Golden Abyss. Bueno, un juegazo. Yo he de decir que al principio cuando puse el Resistance dije, joder, pues tampoco esto tan... Me dio porque, no sé, la textura, la definición, no lo vi así como una cosa muy... Oh, esto es súper moderno, qué potente. Y me dio un poco de bajón, digo, joder. Es que el Resistance no deja de ser eso, un primer intento de hacer un shooter en una portátil, pero con los dos sticks. A ver, se han hecho FPS en otras consolas anteriormente, pero nunca teníamos la opción de tener los dos sticks a la vez. Ya, pero... Y podíamos... Bueno. ¿Qué te has encontrado ahí? ¿Que no te han gustado las texturas? ¿No te ha gustado el juego? No, yo, de hecho, yo la verdad que antes sí me gustaban mucho los shooters, y cada vez menos. La verdad, pues, por ejemplo, los Call of Duty últimamente no le hago ni puñetero caso, antes me gustaban mucho. Es que estoy madurando. O estoy envejeciendo, que es peor. Bien. Pero eso sí, puse el Uncharted y madre mía, qué juegazo, qué graficones, qué pedazo de todo. Qué escenario más recargado. Sí que hay alguna textura por ahí pixeladilla, por ejemplo, el fuego es criminal. El fuego es del Super Brother Sword and Sorcery. Sí, sí, sí. Pero está muy bien, o sea, el fuego incluso no queda mal en algunas ocasiones cuando hay fuego por todos lados, están rompiéndose cosas y tú estás ahí corriendo. No está mal. Hombre, canta mucho, pero bueno, también hay que entender que es de la primera hornada de videojuegos que salen de esta máquina. No, pero es genial, el juego es genial. Para ser un juego de presentación de consola, yo creo que... yo recuerdo la Super Nintendo cuando salió con Super Mario World. Un juego que salió de salida y fue uno de los mejores que tuvo esa consola jamás, y quizá de la historia. El Uncharted de este no sé si llegará tanto, pero sí que es un juego que veo. Mira, que la aprovecha. El Halo de la primera Xbox también fue uno de esos títulos de lanzamiento que dice ¡guau! Pero bueno. Aquí, bueno, le han metido los necesarios jueguecillos estos para averiguar todas las posibilidades que tiene tu nueva máquina. ¡Oh, jueguecito de rascar con el carboncillo! ¡Oh, jueguecito de que...! Sí que me ha gustado que hay cosas que son optativas. Es decir, tú, por ejemplo, te subías una cuerda y tú podías subir la cuerda rascándole la espalda a la Vita por ahí detrás. Sí. O al modo tradicional. Que la primera vez te hace ilusión. ¡Ay, mira cómo sube! Pero luego ya pasas hasta el culo porque es incómodo, es estúpido y no vale para nada. También en algunas plataformas tú tienes la opción de trazar el salto o definir el camino que va a ir siguiendo el tío, o puede hacerlo con el botón de salto, siempre. Y hay veces que es más fácil hacerlo incluso trazando el camino. La pantalla frontal de trazar el camino sí que le daba yo... Bueno, me parece más cómodo que está dándole a la X. Yo no lo he llegado a usar. Sí le han metido algunos quick time events de estos de... Pon el dedico para allá, le dedico para acá, le digo en un par de malos finales. En las peleas. Sí. Una cosa, Antonio, tú en los Uncharted siempre eres muy sensible a un contenido específico. que es la calidad del culo de las coprotagonistas. Ha perdido mucho. Ha perdido, sí. Hombre, no está mal la muchacha, pero no es lo mismo. Ahora tu mujer te ve acercándote a la pantalla y dice, no, es que una portátil. Lo malo era cuando lo hacías con la Play 3, ¿no? En la panorámica. Y lo bueno y es que te acercaba a la tele y era como, eres un cerdo. Sí, también hay otra cosa, que te lo puedes llevar al váter. O sea, aunque sea de peor calidad, te lo puedes llevar al váter. Pero... ¿Para qué? ¿Para qué concepto? Para jugar, hombre. Ay, ya me he perdido. Bueno, me ha hecho gracia que le han puesto momento KitKat. Hay una saga de videojuegos de esta generación que es la saga del momento KitKat por excelencia. Es decir, tú Assassin's Creed. Assassin's Creed, tú tienes que matar a fulanito de tal. Entonces estás rodeado de guardias, te metes entre todas las marismas, le pegas una puñalada al que tienes que matar y de repente se hace un momento KitKat. El mundo desaparece, un fondo blanco, te quedas con el hombre moribundo en tus brazos. ¡Oh, por qué! ¿Estás equivocado? No, está requiesca, sin pache, le ponen la plumica, no sé qué. Y de repente se va el KitKat y de repente todos los soldados ahí dando por culo otra vez. Esos son los momentos KitKat. El Assassin's Creed los tiene y Uncharted también. Aquí está en un tiroteo lleno de gente, de repente, oh, aquí hay una cosa con un dibujito, parece un carboncillo. Por favor, guardad las armas, voy a hacer un dibujo. Entonces rasca la pantallica y te sale un carboncillo. No tiene sentido. Y además, que estrella, ¿no? Eres invulnerable. En el momento puede... estrella del Mario Bros, ¿no? Sí. Que no te puedes matar. No, oye, podría ir. Pero que te puedes tirar un rato ahí rascando, sí, o soplando, sí, sin problema. O dándole vuelta a la. Yo he pensado, digo, tendría que haber un movimiento eso de cuando dices, ya no puedo salir de aquí de ninguna manera. Salís con el papel el alto. Un momento, que es que aquí no tengo luz. Voy a terminarlo ahí detrás. Toma ya. Y eso es como cuando Neo detiene el tiempo. O Harry Potter se pone la manta mágica, ¿no? Pues más o menos. Como una tía buena se quita las bragas. Se para el momento tiempo. O los corazones, depende de quién sea. Bien. Decir que eso, que no se me ha hecho pesado el juego. Los jueguecillos esos, para lo mejor alguno menos no hubiera estado mal. Los juegos son a veces un poco cortarrollo. Pero bueno, que son casi todos son optativos. Es decir, tú pasas por una mierdecilla esa, si no quieres rascar el carboncillo. Hombre, pero pues... uno siempre que hay coleccionables y está así de nueva, especialmente tú con una máquina, con ilusiones renovadas, de repente puedes pensar, oh, voy a ser un auténtico explorador y voy a conseguir... Sí. Todos los tesoros. Sí, eso sobre todo en la primera pantalla cuando dices 2 de 3, dices, wow, solo me ha faltado uno. Pero cuando llevas capítulo 17, 3 de 24, dices, que es por culo. O cuando te dice la estadística de esa pantalla, te dice pero, 0 de 4. Pero, ¿y cuando limpiar los objetos encontrados? Y tienes que limpiar que ves un puto pico, ¿sabes? Sí. Un trozo de madera y un pico y una pala por el otro lado y dices... ¡Oh, qué será! Lo quitas hasta el 99% y tú... Es un pico. ¿Qué será? Todavía no queda claro lo que es. Venga, y tú dándole vuelta ahí con la pantalla. Pero eso, por ejemplo, o sea, yo me parece muy bien que pongan minijuegos de estos que aprovechen la posibilidad de la consola, pero un minijuego de esos tiene que ser o divertido o planear o presentar un reto. Pero ¿qué tiene de divertido o de reto limpiar un pico? Nada, absolutamente. Hay uno de los momentos... De 50, ¿eh? Hombre, sí. Hay uno de los momentos... y sus trofeos. Favoritos, en los que meten el tema este de... Oh, mira las capacidades de la máquina, que funciona muy bien dentro de lo que es la narrativa, que en un momento en el que tiene que mirar un papel a la luz. Sí, ese sí. Eso sí me... Además, es de esas cosas que dices, joder, oye, han caído en esto, qué guapo, tal. Eso queda muy guay, porque tú tienes que acercar la cámara a un sitio donde haya luz. Sí, eso fue... Tú estarías durmiendo... Dos momentos. Estás jugando con tu novia y tú, cariño, disculpa, prendes la luz de la habitación, ¿no? Vas a verla. No, estaba cagando y me tuve que levantar. Y ponerlo... Sí, además era la primera vez que cagaba con la Vita. Yo iba en plan como... Es la primera vez que voy a cagar jugando a Uncharted. Dios, esto es lo más grande. Y de repente me tuve que levantar. Pero bueno. Imagina que luego tuve que hacer... Luego imagina que en ese momento entra la mujer al baño. Está con la consola para arriba. Iba a digitalizar el zurullo y mandárselo a NASA a Andrés para que lo limpiara él. No hay nada. Que le quita la mierda. Me pregunto qué es esto. Una lenteja. Oh, no. Dios, dime que no has dicho una lenteja. Maíz, tío, maíz. Es igual. Uf, y sin cerveza. Todavía. Bueno, por el momento. Juegazo muy recomendable, sí. Pero cuesta 50 pavos. Fíjate que los otros títulos de Sony han bajado y lo hemos podido encontrar en oferta. Este se mantiene en 50, 45, pero, 40. Pero ¿por qué? Porque vale. haciendo comparativas también con otras cosas. Por ejemplo, Nintendo. Nintendo saca la 3DS, no sé qué, saca sus jueguecillos, pero el Mario no lo saca de 9. El Zelda, pues no lo saca del primer día, lo sacan ya cuando están maduros, ¿no? Uh-huh. Pero aquí, con la sequía de títulos que está teniendo Vita, claro, Sony es como cuando tú estás en calzoncillo, en pelota en tu casa y de repente llama a la puerta el cartero o el vecino, que tenías que vestirte rápido, salir a la puerta, te encuentras a la vecina de enfrente y tú vas con la camiseta al revés, la bragueta abierta y con un zapato de cada color. Hay títulos de Sony que han tenido que salir, por ejemplo, el Mod Nation Racer, sin un multijugador online. Madre, eso que en otro juego dices tú, bueno, en Uncharted por ejemplo no lo necesita, pero en ese me parece un... Yo me lo he comprado por 9 pavos y medio, lo tengo sin mirar. Resistance, eso sí, he tenido tiempo de ver que tiene unos tiempos de carga fascinantes. Vamos, que y es un juego seguro, vamos, que sería, tendría un juego sería muy divertido si estuviera en bien fin, optimizado. Pero este merece la pena, ¿no? Este merece mucho la pena. Yo, de hecho, fíjate que la versión de Uncharted que yo tengo es descargable. Y cuando yo fui a lo del día sin IVA, había, el pack que había con Uncharted era 249. Con el Uncharted en físico y con el, sin el IVA se quedaba en unos 203, 204 euros. Y tal, que me, casi que me vi y dije, joder, en vez de haberme llevado la tarjeta del Resistance y la tarjeta de 4 gigas, que se me queda corta no enseguida, sirve para nada. Me podía haber llevado el otro para tenerlo ahí. ¿Qué has comprado otra tarjeta, no? De 16. De 16. Uh-huh. ¿Y te han bajado muchas demos y cosas? Sí, lo que pasa es que me ha llamado mucho la atención que en una consola de estas, que lo que es el rollo de descargar contenido y sobre todo gestionar los contenidos, venga, lo voy a pasar a la Play 3, me lo voy a descargar de nuevo en la consola, voy a hacer una copia de seguridad, son eternos los tiempos de copia y de descarga, son eternos. Sí, sí. Y en una cosa, o sea, en una plataforma que quiera apostar por el juego en la nube, y tal, o sea, en la nube no, me refiero a los juegos descargables y tal, eso es una cosa que deberían de... Pero es más por la... Yo creo que es más por los servidores de Sony que por lo que es el wifi, por la antena wifi que tendrá. Si esta consola fuese de Microsoft, seguro que se bajaban follados. Claro, pero es que otra cosa, es que dices, bueno, vale, los servidores esto y tal. Si cuando habrán otra mega upload, eso va a tirar. Sí, sí, va a ir muy mira, bien. El Treasures o Montezuma, por ejemplo, siempre está conectando a red. Siempre conectando a red. Si parte de. Yo a veces me pongo para jugar una partida rápida de esto que vas a cagar y dices, venga, voy a echarme una partida. Hostia, hay veces que me he limpiado ya el culo y todavía no ha conectado. Bueno, no, pero eso son ya no solo de eso, Sony. Pero ya no solo eso, ya digo, o sea, tú dices, venga, me lo voy a descargar estos juegos, estas demos en la Play 3 y ahora después conecto el cablecico y me los paso en la Play 3 momento. Se bajan rápido. Se bajan más rápido. Mucho más rápido. Pero eso lo compensa luego lo que tarda en cargarse, en guardarse en la consola, pero eso claro. Serán las tarjetas de memoria, tienen una velocidad de lectura el y de rollo criminal, pues, no, que no ve otra. Tiene toda la pinta. Pero bueno, dices que has probado Gravity Rush. Gravity Rush. Desde tu punto de vista, ¿qué cojones es Gravity Rush? Gravity Rush, vale. Es una tía buena. Bueno, es un juego, ya todo el mundo lo conoce. Yo lo sé por el foro, la gente del foro, pero voy a decir lo que a mí me vendió ese juego. Es una especie de sandbox, pero en un entorno así anime, manga, muy chulo. A mí me recuerda mucho, por ejemplo, a la película de Studio Ghibli de Miyazaki, la del Castillo Ambulante. Qué chula. O también una que vi hace más tiempo, Steam Boy, de Katsushiro Otomo. Qué chula. Un poco rollete. La deja media. Sí, pues como todo, yo también. Pero bueno, lo que es la ambientación y tal, y muy chula. A mí me lo comentaba a V el otro antes, fuera de micro, que a mí los sandbox me gustan cuando tienen una ambientación así que me motiva. Por ejemplo, el Assassin's Creed, pues el Red Dead Redemption. El protagonista es una rubia con buen culo. Exactamente. Y luego también entre los capítulos, pues se acentúa mucho el aspecto manga, porque son como si fuera un cómic. Además, un cómic que cambia un poco el punto de vista si tú mueves la consola con los giroscopios y todo ese rollo, pues hay un efecto así bastante bastante chulo. Uh-huh. Y hay una chica que aparece de repente en la ciudad, tiene unos poderes que no sabe de dónde han salido y que no sabe ni quién es, ni de dónde viene, ni a dónde van y todas esas cosas. Tiene una amnesia. Es la típica que te encantaría encontrarte un día. Oye, tú y yo nos íbamos a casar. Sí, sí. Follemos para celebrarlo. Por si acaso. Bien, soy un marrano. Yo estoy aquí haciendo una crítica, joder, con referencias culturales. Yo lo hubiera invitado a cenar antes, tampoco pasa nada. Bueno. Es que el rollo cultureta, mira, desde que me dejé el rollo cultureta este, fue yo, pero muchísimo más. Bueno, sí, que va hombre, mujeres y viceversa, ¿no? Bien, bueno, pues la chica tiene unos poderes que alteran la gravedad. Entonces está en una ciudad con una especie de bichos que son los Navi, no son los de Avatar. Sí, no son con los de Avatar. No, son los del Zelda, también se llaman así. El Hada. El Hada. Ah. Ay, ¿verdad? Hey, listen. Esa. Bueno, y se trata de ir haciendo misiones por ahí, descubriendo un poco lo que es la trama principal y quién es ella y tal, y pegando hostias como panes a los malos cuando aparezcan. Bien. Tiene unas misiones por ahí que puedes ir, misiones secundarias que son en plan una carrera, a ver cuánto tiempo haces esto, o recoge cuatro cosas de no sé dónde, que para darle un poco más de tiempo de juego, y la verdad que me está gustando bastante. Hay unos malos finales de misiones que algunos son bastante jodidos. De hecho, estoy atrancado ahí en uno que la madre que lo parió. ¿En el malo? En un malo final, sí. O sea, un malo de un final de capítulo. ¿Hay distintos niveles de dificultad? Sí, o sea, tú cuando vas haciendo una misión, pues hay unos malos que son pequeños, no, otros que son algo medianos. Al inicio del juego, sí, puedes elegir fácil, modo medio, fácil, difícil. O empiezas ya a jugar y... Pues si te digo la verdad, ahora mismo no recuerdo. Yo supongo que sí se puede elegir. Pues era muy jodido el monstruo, sí, sí, o sí. Es que tienes que buscar la forma... No, es buscar la forma. Es buscar... De estos monstruos típicos de patrones, ¿no? Sí, más bien, sí. Ok. Una cosa, Antonio. Este juego lo etiquetan como el primer gran juego de Vita. Que lo de Uncharted te den una prueba, que han salido unos cuantos de catálogo, así que bien para empezar, ok... Pero en realidad este es el primer gran juego de la consola. Este tendría que ser el título franquicia. ¿Tú esa disyuntiva cómo la ves? Pues mira, este juego tiene unas cuantas cosas. Vale que el campo que tiene alrededor le hace que destaque quizás más de lo que debería. Porque tampoco hay una gran cantidad de juegos de alta calidad alrededor suyo. Pero sí que es un juego que es bastante bueno. Se gana esas críticas positivas. Es un juego que me gusta también porque es una franquicia nueva. Que eso de nueva consola, nueva franquicia, parece que tal, porque casi todo lo que ha estado viniendo son ports de otras versiones y tal, de los mismos juegos. Sí, es un juego que lo veo bastante... Hombre, habrá que ver dentro de 3, 4 años, pues, si echamos la vista atrás, pues cómo queda comparado con los demás. Pero vamos, yo lo veo bastante divertido. Vamos, para pillárselo ahora mismo. Tengo una Vita, me acabo de comprar una Vita. ¿Uncharted o Gravity Rush? Es que es la pregunta, bueno. ¿Cuál lo ves más redondo? Hombre, depende. Depende, a mí Uncharted me gusta mucho. ¿Pero porque cariño a Nathan Drake o por no, porque me, no, porque me gusta el sistema que tiene muy cinematográfico, me gusta pues el rollo este de las coberturas, los tiros, de pegar saltos largo. Por ahí. A mí, al final, un poquillo, pero no... Es un momento que cansa, pero bueno. Sí, de todas maneras, es que son dos juegos totalmente diferentes, quiero decir. Claro. Se puede disfrutar igualmente de los dos, ya depende de lo que a uno más le gusta. Ok. Oye, hay demos de los dos, entonces quien quiera... Tengo entendido que también has podido disfrutar el submundo de las aplicaciones gratuitas. Has dicho muy bien eso de submundo. Ajá. Sí, algo. He probado Frobisher 6. Frobisher dice. Frobisher dice. ¿Lo has probado con tu hija? No. Ah, lo has probado tú solo. Me daba vergüenza. Yo llevo 2 semanas intentando probarlo, pero como no termina de descargarse, porque se me corta, porque empiezo otro juego o apago la consola y nunca termina tengo que reanudar la descarga. Y no, todavía no lo tengo. Yo siempre miro la demo y digo, me falta uno, ¿no? Y ese todavía no lo he probado. ¿Y qué te ha parecido el rollo Frobisher dice, Tiene su gracia. A ser gratis. Sí, está bien. Bueno, luego tiene un pack de nuevos minijuegos y tal, pero sale por 2 euros. Que es una cosa bastante razonable. Uh-huh. Y no tiene trofeo. Oh, qué mierda. Pues sí. Cuando lo analicé aquí, precisamente pensé que si le hubiesen metido trofeo, sido ahí un aliciente. ¿Tienen los trofeos de la plaza de bienvenida esa? No mucho, la verdad. Mira, estamos teniendo un unboxing de unos... Estamos de fiesta, ¿eh? De unos conguitos, hombre. Feliz. Que se note que esto es una fiesta de cumpleaños. Ahí Que se note, voy a hablar negra, con la boca llena. ¿Qué cosas de negro? Bien, bien, bien. Entonces, ¿también has probado la plaza de bienvenida? ¿Qué te ha parecido? No está mal. Eso sí que lo he probado con mi hija. Porque está bien para la gente que compra la consola. Porque son minijuegos que cada uno va muy orientado a una de las capacidades que tiene la consola. Sí, una es sobre el tacto, otro de menear la consola, de la cámara y tal. Es súper divertido lo de hacer caras. Ese no lo he probado, fíjate. Es que a mi hija si le encanta de las cartas. Va a flipar. Pues lo tengo que probar, lo tengo. He probado sobre todo el de los números, que salen unos números, entonces tienes que pulsarlos en orden. Lo hago más rápidamente posible. Entonces, claro, yo eso se lo pongo a ella y digo, venga, el 1, el 2, el 3, tal, y lo hace bastante bien. Ya ven, cuando se atrancan algunos. Y luego le gusta el de las tarjetas, que es una especie de ruleta de tarjetas que tienes que girarla e ir despegando las tarjetas de los números consecutivos. El 1, pues gira hasta que encuentras el 2, tal, tal. Ella girarlo no, yo lo giro y ella lo quita cuando pillo. Ay, y además es una putada, porque yo ahora venga, voy a jugar al Gravity Rush ahora que puedo. ¡Papá! ¡Las cartas! ¡Me cago en tu buenas pisas! Pero bien, está muy bien. Aparte, ahora mismo está cumpliendo eso de ante la familia. ¿Has visto qué entretenimiento vamos a tener todos? La niña está aprendiendo los números, el papá está aprendiendo a jugar. ¿Y la mujer? Ella, pues no, le he echado una foto el otro día. Mira, y tiene Facebook. Ah, mira qué bien. Está bien. Que el Facebook, por cierto, es una traca. El Facebook va a regular. De vida es una petardada de cojones. El Twitter no lo he instalado. El Twitter, bueno. Creo que le has tenido que comprar un móvil nuevo a tu mujer, ¿no? Para compensarlo de la vida. Oye, finalmente, uno de los main events de la consola, el parque de pinturas. Cuéntanos en qué consiste el parque de pinturas. Main events, madre mía. Parque de pinturas. Evento es... estelar. Evento estelar. Dios. Bueno, es una aplicación gratuita que es de pintar. De pintar con el dedo y tal, pues a mi hija también le gusta. Lo que pasa es que como tenemos el tablet para eso, pues hay aplicaciones que lo superan bastante. Pero bueno, este es, tú pues pintas con el dedico. Me gusta que cuando te pones el dedo, al lado te sale una lupa que es justo la línea que tú estás escribiendo. Entonces no ocurre como en otros programas de pintura que te tapas con el dedo lo que vas escribiendo, sino como te lo ves ampliado al lado. Eso me parece que está bastante verdad bien. Que en comparación con un tablet... A la hora de dibujar aquí... No es por nada, más que nada es por el tamaño de la pantalla. O sea, que la sensación táctil de respuesta es muy buena. O sea, está bastante bien. Puedes hacer una foto, pintar sobre la foto y tal, y... Bien, bastante bien. Una cosa, mientras que me termino este conguito. Termínatelo. En el foro www.confesionesdeunjugador.es hay un subforo en el que se hablan de cosas relacionadas con el mundo de los videojuegos. Por paradójico que esto resulte. Tenemos uno en el que hablamos de cosas del programa, uno para quedadas online, otro para cosas off topic, como cine, series, deporte. Pero hay una cosa que es futuras compras. Entonces, uniendo un poco precisamente con esta consola nueva que tiene, ¿qué título hay así ahora mismo que te puedan llamar la atención o que te plantearías comprar con el precio adecuado? Si te digo la verdad, de lo que hay ahora mismo... No hay gran cosa que me llame la atención. O sea, lo que me llamaba la atención lo tengo ya. Algún FIFA, a lo mejor, o el Virtual Tennis. Ahora después te venderé uno. Y el Virtual Tennis ese está muy bien. Entonces... Pero vamos, un precio muy, muy, muy adecuado. ¿A qué te lo has comprado? Le vas a preguntar. Entonces, ¿cuál es la siguiente consola que te vas a comprar? No, ninguna. No, lo que sí que pues espero que se le dé el apoyo que tienen que darle a esta consola. Y poder jugar pues el día de mañana pues un Skyrim, aunque sea un poco recortado, un Mass Effect, un Fallout o alguna cosa de esas. Oye, ¿te imaginas, te pillaría el Assassin's Creed a poco que esté medio decente, es exclusivo de la tipa? A poco que esté medio decente. Medio decente alto. Y de Platinum. Vale, vale. Bueno, ¿alguna cosa más que nos quieras contar? Voy a decir, ¿habéis visto? Es de cine. A ver. Es una cosa, ¿conocéis Filmin? No. No sabéis lo que es Filmin. ¿Qué es Filmin? Bien, ¿sabéis quién es Paco León, no? Uh-huh. Bueno, ¿habéis visto algo de las noticias últimamente de Paco León? Sí. ¿Qué ha pasado? No. Bien, ¿sí o no? Sí. Sí, pero hombre, sí, pero te decimos que sí y a lo mejor alguno de nuestros oyentes dice, no tengo ni puta idea de lo que están hablando y tú lo estás dando por hecho. Lo voy a contar, hombre, lo voy a contar. Cuéntalo. Vale, Paco León es actor conocido como hacer que hace personajes de Luisma, en Aída y tal. Pues ahora ha hecho una película de director. Entonces en esa película pues, ha participado su madre, ha participado su hermana y tal. Se llama Carmina os revienta. Carmina es el nombre de supuesta de su madre, vamos. Es una especie de falso documental de una mujer a que le roban 80 jamones, intenta recuperarla y tal y cual. Bien, la película, yo voy a ser sincero, no la he visto. Bien. Pero la voy a ver. ¿Por qué? Porque este tío le ha echado un par de huevos y la ha estrenado en cine, pero a la vez la ha estrenado en todas las plataformas de películas de pago por visión y la ha sacado en DVD a la misma vez. Entonces, por ejemplo, en Filming, ahora mismo es una web que se puede, tú te puedes meter y te registras y tal, se puede pagar con PayPal y puedes verla por 1,95€. Que wow. Eso está de puta madre. ¿Lo puedes descargarla también? No, o sea, tú te la puedes comprar en DVD, que creo que está 7-8€, que uh-huh. Está muy bien. Descargártela en HD en Filming, que sale a 1,95€ como precio promocional en las dos primeras semanas, después uh-huh. Va a subir a 2,95€, que tampoco es una cosa okay. Desorbitada. E incluso desde se puede ver desde Google Play, se puede ver desde iTunes, se puede ver desde la PlayStation Network, aunque ahí vale 2,95€, pero bueno, te lo descargas en la Play y lo ves. Eso funciona que tú te descargas la película y en el momento que empiezas a verla tienes 72 horas para terminártela. Con lo cual, oye, que es que me ha entrado el sueño, que mañana sigo, pues mientras que no te esperes 3 días a verla, la puedes ver. Que ha sacado en el cine y en alquiler directamente, sí, pero ¿no? En todas las plataformas. Claro, eso es lo más rompedor. Es que eso es algo que de hecho... Son fórmulas que se han probado en Estados Unidos a veces, pero en España es que eso no se había implementado. Este es un tío que ha hecho la película con presupuesto bajo, sin subvenciones y sin nada, y como era su proyecto, incluso con su familia, ha dicho, pues voy a hacer una de los cojones. Que hay han salido noticias de que hay muchos cines que no están poniendo la película, como boicot y tal, y que claro. Incluso hay presiones pero, o sea, a la academia. Al fin y al cabo, ¿quién coño va al cine? No es por ser cruel, pero es que si encima... Pero hay gente que no va al cine, prefieren decir, pues pago la pasta o me compro el DVD y me sale el doble de barato, porque lo puedo ver, se lo puedo dejar a mis padres, se lo puedo ver... Yo ya no es eso, yo, por ejemplo, yo esa película la voy a ver, aunque sea por darle un empujón a esta iniciativa que me parece cojonuda. Sí. Pero a mí me interesa mucho ver una película, pero yo ahora mismo con mi hija o con cualquier historia que yo tenga y no puedo ir al cine o porque vivo en el pueblo y ahí no hay un cine o lo que sea, pues yo puedo aportar mi grano de arena a la industria cinematográfica viendo esa película, pagándole a sus directores, pero... actores, productores, toda esa historia, desde mi casa, de una manera que se adapte a mi forma de vida. El tema es que económicamente... O eso, o me lo descargo piratero, como hace la gente. Es que no está... Una iniciativa bonita, ¿no? Pero también es que económicamente tiene una pinta cojonuda, porque la promoción que tiene ahora esa película, cuando sale la película en el cine, a cuando sale 6 meses después, o 4 meses después en DVD, no tiene la misma promoción. A mí entonces, me ha pasado. Ahora mismo, el momento. Es un movimiento más que por iniciativa, también por económico, porque va a arrasar, ya sea buena o mala la película, pero va a arrasar por mí, por ejemplo, Linterna Verde. Linterna Verde, yo a mí las películas de superhéroes me gustan. La estrenaron en el cine, ostras, tengo que ir a verla, ay, no he podido ir a verla, no sé cuánto. Han salido en DVD, Blu-ray, tal cual. Desde que salió hasta ahora, todo Dios me ha dicho que es una reputa mierda. Es verdad. ¿Qué pasa? Letrina Verde. Ya no la voy a ver. Si yo hubiera tenido la posibilidad de verla en ese momento, me hubiera costado lo mismo, pero que no hubiera, que lo hubiera podido adaptar. Hombre, más barato sí, porque... Hombre, pero dice, 5 pavos, verla ahora mismo. Pero que es lo bueno, que a lo mejor la puedes ver... con tu primo, con tu mujer. Pause, con Filming. ¿Y hay más películas en Filming? Hay más cosas en Filming. Hay bastantes películas, sobre todo. También, sobre todo, sí, son cosas. No hay grandes taquillazos. Sí que hay algunas películas clásicas y tal. Y lo que hay son series. Por ejemplo, Misfits. Tú la puedes ver por episodio, que tú cuesta 1,45€ cada episodio. Uf. O dices... Con quiero... el pique que puede ser Misfits al principio. No, pero dices, quiero verme la tercera temporada completa. 5€. Y tienes un mes para verla. Pero, es razonable. Eso es razonable. Siempre he pensado cuando dices, capítulo de euro, ¿no? Dices, hostia, me cago en la... Pero entre 4 colegas, 5 personas, claro. Estás viendo ahí, y te ha costado 1€, y has visto las 6 capítulos del tirón, bueno, cuando has querido, pero... Con tu grupo de colegas... Precisamente yo ayer me vi 3 capítulos de Misfits seguido y... llega un momento en el que acaba ya cansado. Te hubiera gastado 4,5€. Bueno, pero que está muy bien. Sí que es cierto que la película esta de Carmina... En esto de Filming puedes elegir también el idioma... Puedes decir, quiero ver Misfits en inglés, porque sí. Si es Misfits hay que verla en inglés, sí, por ejemplo. Sí. Es que hay una diferencia entre verlo en español y en inglés. Pero el español tiene un buen doblaje, para mí me gusta mucho. Pero la Choni es Choni y eso es inigualable en español. No, pero que yo lo veo un buen doblaje, vamos. A ver, siempre todo en original. Fucking shit. Ya hemos acabado hablando de Misfits, como siempre. No, bien, es que, como pues ya eso, que echarle un ojo. Somos uno en las, y que está. Vamos, que es un proyecto que yo entiendo que. A lo mejor veo esta semana la película y vengo la semana diciendo que una traca como una casa. Que... Ya no he terminado, he reventado. Oye, al final. No, pero las críticas no lo están poniendo. Ahora estás de vacaciones, tienes tiempo. Oh, qué bien. Por fin me voy a dedicar a escuchar música. ¿Has escuchado música? No. ¿Eh? Sí, la música de Uncharted. No, es verdad, es verdad. Te motiva, ¿eh? Es que sabes lo... No, también como... por ejemplo, lo que tiene película... cuando le da la pausa y dice, espérate, voy a limpiarme un momento. Un calco. Voy a hacerme un calco del culo. Hostia. Bien. Que lo bueno de esto es que me lo he jugado con auriculares. Después de entonces... hacer eso no te metas la mano en la boca, por no. favor. Te la meto a ti. No, la más mano. ¿Cómo se nota con los auriculares? Con los auriculares es alucinante. En comparación con la PSP, se oye muchísimo, muchísimo mejor. Pero claro, tú te pones a jugar. Ahora después hablaré del Lumines. Te pones a jugarlo con casco y es que hay un mundo. ¿Tú tienes los. Señor Rosa, ¿tú tienes los auriculares de Sony? No. Pero con unos cascos normales, no, seguro que normales, vale, correcto. Ya sabes si te habías pillado también con cascos. No. Ya que estabas el día sin IVA. No, pero era el día sin dinero también. Al final del día fue el día sin dinero. Bueno, ya está, por hoy. Ok. Bueno, Pedro. 15 segundos de gloria de 2 años de programa, ¿eh? Madre mía. Casi nada, casi nada. Bueno, ¿qué has traído? ¿Qué has jugado? ¿Qué has hecho con tu vida? Pues mira, yo como siempre soy la vida al revés y voy a empezar por la música que estoy escuchando. Ah, muy bien. Ahora no estás escuchando ninguna que tiene música. He estado escuchando durante toda la semana, la última quincena, el último mes, bastante música. Pero como mis neuronas últimamente flojean mucho, me acuerdo de lo último. Entonces... Tenía en mi casa un huevo de CD que realmente ya no lo escucho y dije, oye, voy a recuperar mi CD. Y en el coche yo que normalmente pongo el iPhone y mediante un transmisor de radio le mando la frecuencia al aparatejo, se pierde bastante calidad de sonido. Así que he dicho, voy a meter los CD originales a ver cómo suena. Bueno, pues estoy escuchando a unos míticos llamados The Doors. ¿Qué voy a decir de todos que no se sepa? Pues Come on Baby Light My Fire, This is the End. Unos grandes de la música. Desde aquí quiero mandar un saludo a Paco Morrison y a todo el equipo que ha hecho la obra de teatro para recaudar dinero para un proyecto en India. Que han hecho una obra de teatro, le hicieron el Romea. Musical de los Doors, con producción murciana. No lo van a hacer por ahí, porque yo creo que eso después del curro que se ha llevado. Han presentado los vídeos y están en proyecto a ver si los llevan a nivel. A ver, Nacho Cano le pone un par de canciones de Mecano por en medio y ya está, tiene ya otro. Y casi. Tú me dijiste 19. Come on, baby, light my fire. Como siempre, aquí pensando en lo porno. No, y joder, no, una de las canciones, ¿cómo que pensando en lo porno? Una de las canciones más porno que yo escucho en mi vida es una de los Doors. Uh-huh. Es la de This is the End, que dice This is the End, my only friend, the end. Y llega un momento la canción que después de instrumental empieza el tío a hablar y dice Mother, I want to fuck you. No lo había escuchado. Madre, te quiero follar. Es que no tratamos de traducir. No traducir las canciones. Pues no. Es bestial, es como cuando cantaron esa canción, lo echaron de la tele en el momento que lo están haciendo. Mother, I want to fuck you. ¿Ya? Yes. Oye, a lo mejor su madre estaba muy buena. No sé, yo mi madre no me la follaría. No, yo a la madre de Jim Morrison, digo. No en sé. Su momento. Pero bueno, esto. Oh, no. Escuchando música de. Pero las pasa la cabeza por el conejo. ¿Me las caqué? ¿Repite? No. Chicos, empezamos fuerte, ¿eh? Pasemos. Empezamos fuerte. ¿Qué has dicho? No sé qué, le come el conejo. Le has pasado la cabeza por el conejo. le pasa la cabeza, oye, me he hecho un pelado así. No lo has entendido. Bueno, no, es que no lo he entendido. Hay que explicarlo todo. Sí, explícalo, por favor, si no, no sigo. Me niego. No te lo voy a explicar, joder. Vale, pues te explico yo. Al nacer le pasa la cabeza por el conejo porque tiene que nacer de alguna manera. Lo habíamos pillado. Ya, pero yo no. Me han tenido que explicar. En un voz de no. Es que hay que decirlo en inglés para que lo traduzca. You pass your head into the rabbit of your mouth. No. Through the rabbit. Back on through to the other side. Otra vez, tío. Vamos. Hostia, ¿esto qué es, tío? Parecían dos pollas negras. Sí, hostia, yo, Sergio. Yo solo traigo cosa buena. Venga. Pasa que a Sergio no dos pollas negras, sino dos tuites. Te cago en lorito. Pásame un Facebook. Twix. Venga, vamos. Bueno, cine. Que he ido al cine después de muchos años, de no tener tiempo. Pero tú no viste Los Vengadores hace un par de meses. Ya, pero hace un par de meses, tío. Desde entonces muchas pajas han caído, no me jodas. Ajá. Bueno, ayer hacía un calor de la hostia y dije, ¿por qué no me quedo en la playa y voy a ver una película de cine de estas de verano, sesión doble, tal y cual? Y dije, oye, pues de puta madre, me voy a quedar en la playa. Y me fui a ver dos películas. The Amazing Spider-Man y Men in Black 3. Ok, ¿y cuál te ha gustado más? Pues me ha gustado más Men in Black 3. Vaya, y eso que Men in Black 3 es más realista. Un poco fail. A ver, es una película entretenida para echarle una risa y ver una película de acción, ciencia ficción. Entonces, ni más ni menos, Spider-Man ni menos. Es una película de mierda para cagar. A ver, en la hostia. The Amazing Spider-Man es una película en la que todo el mundo más o menos sabe que le pica una araña, siento hacer spoiler, y entonces pasan cosas en su cuerpo, yo qué sé, es algo que ya conocíamos. La madurez. Para mí The Amazing Spider-Man es una película lenta, que le falta acción, le falta ritmo, le falta carisma a los personajes. Le fa. Soy uno salido. Le fa de todo. Entonces, es una película que yo creo que le fa la boca, le fa la nuca. Entonces, pero no cante, sí. Todas las películas estas que están haciendo el 4 de agosto, Julio Iglesias. Hombre, o sea, Javier. Le fa. Tápate, le fa en la cara, le fa en el coño, le fa para atrás. Le fa para atrás a lo tántrico. Yes. Como los dragones de Skyrim. Madre mía. Venga, chicos, venga. Bueno, ¿cómo es diciendo? Para mí, la están cagando la gente de Marvel. Porque cuando sacan películas de superhéroes individuales. Te voy a explicar una cosa. No, déjame que hable, hostia. Tú explica que yo te voy a explicar. A ver, yo veo Los Vengadores, veo un cúmulo, una película de acción en la que me divierto, me lo paso bien y está de puta madre. Sí. Vale. Luego veo Spider-Man o el Capitán América y digo, no tiene el mismo ritmo, no tiene la misma potencia. El Capitán América está bien, Pedro. He dicho, no tiene el mismo ritmo, no tiene la misma potencia que Los Vengadores. A lo mejor es que porque los pones todos juntos y es más divertido cómo interactúan. Pero yo ver así a Spider-Man peleándose con un lagarto, pues yo qué sé, pues bueno. no me ha llenado y no soy fan de Marvel, ni soy fan de los cómics, ni soy fan de las películas de superhéroes. Hay una cosa que sí que, al igual, al contrario que en las otras películas de superhéroes que han venido últimamente, Thor, Iron Man 2, Hulk, Capitán América, Los Vengadores, decirme que Iron Man es una buena película. No está mal. Iron Man. Son películas, entiende que las primeras películas... Que la que he visto yo. La 2 es más floja. Es más floja. Sí, pero sí, son películas que tienen una interconexión. Porque en el universo Marvel, una de las cosas que lo hicieron muy importante en los años 60 cuando hicieron, era que sus colecciones estaban interconexionadas. Si ocurría algo en una colección, pues, por ejemplo, un terremoto en Nueva York, pues en otros cómics que serán en ese mes, pues se enfrentaban al mismo problema o ¿sabes? Entonces, ¿qué pasa? Ahora mismo Marvel tiene los derechos de sus personajes, excepto los de Spider-Man. Entonces, Spider-Man, aunque es un personaje en cómic de Marvel, la producción no es de Marvel, es de Sony. Con lo cual, son equipos creativos totalmente diferentes. No hay la interconexión que puede haber con Los Vengadores y las otras películas, porque es una productora con otro... Pero totalmente independiente. Totalmente independiente. Pero que no significa que vayan a hacer pero una mala película. Bien que te sale al principio Marvel, el cómic. El personaje de cómic es de Marvel. Lo que pasa es que los derechos audiovisuales para las películas los tiene Sony. Sony se ve que han dicho, vamos a hacer un reboot. Y lo que están haciendo es un troleo masivo. Remierde. No sé. A mí, como persona que va a decir entretenerse, no me ha llenado. No digo que sea una mala película. Pues si a ti no te llena ese reboot a un fanático. Que yo, por ejemplo, no, pero yo por he ejemplo... visto la película aún, pero he visto el tráiler y he dicho, esto no es Spider-Man. Esto no, no tiene nada que ver con Spider-Man. Chungo. Mira, pero muy chungo, es que... Los momentos de acción no te ponen así, agarrado a la silla. Los momentos de amor no te enternecen. Los momentos de miedo no te dan miedo. ¿A quién? Hay una rubica, por ahí. ¿Gwen Stacy? No sé cómo se llama la tía. Gwen Stacy. Una rubica. Sí, es rubia, es Gwen Stacy. ¿Está buena? Es Gwen Stacy. Sí, está follable. ¿Está más follable que la Gwen Stacy que sale en Spider-Man 3? No. No, visto, no pues visto era un cardo la de Spider-Man 3. Spider-Man 3, Mary Jane era un cardo, pero la Gwen Stacy estaba... Gwen Stacy era una puta rubia oxigenada cutre, cuando podían haber puesto a cualquier rubia de putísima madre y preciosa... Pero pues yo recuerdo que estaba mejor que Mary Jane. Pero es que es como... Wow. Mary Jane, ¿qué es lo que quieres? ¿Follarte a un tío con polla o a cualquier tía que pasa por la calle? Yo la trilogía de Spider-Man de Sam Raimi... Le tengo bastante... La primera, sobre todo, me gustó mucho. Luego ya menos, pero Mary Jane era criminal. Los dos protagonistas, Mary Jane y Tobey Maguire. Pero Tobey Maguire, más o menos, es Peter Parker, es un pringado. Sí. Es un pringado, en ese aspecto lo veo bien. Antes que ponga un payo de Crepúsculo... Peter de Parker para mí es una... ¿Cuál te gusta más de los dos Peter? ¿Cómo que de los dos Peter? Sí, pues el anterior o el de ahora. No, es que el anterior no lo he visto. ¿No has visto ninguna de las anteriores? No, no he visto ninguna de las anteriores. Wow. No, he sido suficientemente fuerte para no verle. Hombre, fuerte no. No, es que no. Has sido lo suficientemente débil para zamparte esta. Me daba mucho moroso el cine del verano ver un par de películas con mis pipas, mi bocadillo, mi cervecita. Y mejor que está en mi casa, se ha decalado a 34 grados, pues la verdad bueno, que no ponía. A Morrison le da morbo follarse a su madre, así que... Sí, es verdad, en fin, vivo peligrosamente. Pero bueno, no quiero hablar más de esa película porque me aburrió soberanamente. Tell me everything about games. Pero, antes de pasar a los juegos, quiero recomendar Men in Black 3, si te quieres pegar una risa en casa, película pirata, tal cual. ¡Sí, pirata! ¡Nada! Yo soy sincero. Pero que es una película de negros, tío. Apóyame. Chacho, que tú has pagado por verla. Yo he pagado por verla ahí. Te digo, está bien, pero tampoco es como para gastarte. ¿Qué te costan las dos películas? 6 euros, es barato, tío. 3 euros y 3 euros, sí. Eso sí, pero gastarte 8 pavos en ir a verme en Black 3, pues yo qué sé. Pues a mí no. ¿Qué quieres que te diga? Yo ir a un cine verano y ver dos películas por 6 euros, sí, me llena. Bien. Pero bueno, yo como soy cutre y pobre, pues así funciona mi vida. Ahora, videojuegos. ¡Oh! Me saco la polla, no te falta. Oh, es que ya me estoy humedeciendo. Sácate la cámara, por favor. A ver, yo nunca tendré las suficientes palabras de agradecimiento al señor Rosa por mencionar y ser un palicero un día de mi pasado con la puta de Witcher 2. ¡Buah, qué juego, tío! ¡Buah, cómo mola! Nada más, píllate un PC por The Witcher 2. Yo, tú estás mal de la cabeza. Y entre el señor Rosa y Cloud FRN, que es Goti, Goti, el mejor juego que he visto, al final dije, bueno, pues me lo voy a pillar. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Cuando no soy una persona de RPG, que no soy una persona de juegos duros, porque este juego es duro y complicado, ¿no? No. Juegos duros suena a huevos duros. No, hay que tener unos huevos de la hostia. Los son los que te dan los nazarenos. Porque tiene una dificultad normal acojonante de coger y darte coscorrones contra la pared. Hasta que tengo que cambiar de armas porque estoy en una nueva zona. No, para nada. Tienes que aprender primero, cuando eres débil, a luchar. Porque no tienes ni puta idea de cómo luchar. No tienes ni puta idea de cómo moverte por los menús y cómo cambias tus armas y utilizar las primarias, las secundarias. Es un juego en el que según vas aprendiendo a jugar y vas mejorando tu personaje, mejor exponencialmente. Quiero hablar del juego sin decir nada del juego, porque es tal puta obra maestra que no quiero hacer ningún spoiler. ¿Lo has llegado a terminar? Sí, sí, claro, está terminado, finiquitado. Eres mi ídolo. ¡Buah, qué flipe! Ya te contaré. Ya te contaré. Qué flipe, lo ha hecho sacando el puño. En así, plan, pero flip. Sí. Me ha costado, me ha costado lo mío. Ahora... Es un juego en que tú lo empiezas. Gráficamente en PC tiene que ser ya la rehostia, tío. Tiene que ser para quitarse el ojo y dejarlo así de delante de la pantalla todo el día. Porque la 360, que tiene una calidad menor, se ve bastante bien. Se... Yo qué sé, tiene unos... Te iba a decir unos decorados, como en el teatro. tiene... No sé, es que yo... Yo soy un casual gamer, no, no sé hablar de videojuegos. Es visualmente alucinante. Los personajes del videojuego tienen un carisma que parten la pana, pero que la parten. Una de las cosas más complicadas del juego es las decisiones. Porque, macho, como digas A, las consecuencias son catastróficas. Y como digas B, prepárate la que te va a caer. Es decir, tira... Es como cuando a tu mujer le viene la regla. No, porque a tu mujer me viene la regla y... Nosotros es que somos expertos en esas cosas. Y como digas A... ¿Sabes? Es que no te plantean ni decir... Y si la buena es la C, sí, pero el tono ese... De hecho, este juego es el único juego que... En unas 40 horas de juego, que le he jugado, no le he dedicado mucho. ¿40 horas? No, yo he hecho muchas secundarias, me he explayado, me he divertido, luego he estado el juego. Entonces, o sea, que has follado bastante por ahí. Hostia, qué hincheta follar en el juego, siento los spoilers, pero aparte puedes poner los cuernos. Puedes poner los cuernos. Oh, hostia, y yo estaba moralmente, estaba cuestión. ¿Ha habido alguien que te haya puesto especialmente? ¿El trío? ¿Trío? Perdón. A ver, es que lo de... Sí. ¿Hay corrida en la boca? A ver, no voy a hacer spoilers. Jugarlo. A mí pasa una cosa. Cuando hay que pagar, me toca los cojones. Muchas putas en el juego, pues para desahogarte. Alguien comentó eso. Hay muchas putas. Follar con putas no le gustaba. Pero entonces yo no. Que no. Es un videojuego, coño. Que no. Follaron. Yo me follé a las protagonistas principales. Sí, señor, con un par de huevos. ¿A cuántas te follaste? ¿Hay algún logro por follarte a más sí, de 5? Sí, que me lo saques. ¿Sí? Me saqué el logro por... ¡El amante! ¡Mua, mua! ¿Y en qué consiste? Vamos a ver. Tú puedes... Vamos a ver. Lo que iba a decir. He jugado 40 horas y he mirado 5 minutos de la guía. Porque con los juegos venía una guía. ¿Para follarte, tía? No. En un momento que ya me estaba volviendo loco y dije, o miro una guía... Y aprendo a hacerlo o tiro el juego por la ventana. Que no es tan difícil follar con mujeres, Pedro. No estoy hablando de follar. Entonces, fíjate cómo cambia el juego, que la guía se va partiendo en diferentes opciones según... Es decir, tú tiras el camino A o el B, según los caminos que... Y es totalmente diferente. Este trozo de la guía, de hecho... ¿Y no te la jugaste? ¿Miraste a ver cuál iba a ser la consecuencia? No, quería vivir la experiencia al 100%. Al 100%. Y la verdad es que ha sido un juego... Que a mí los de rol no me atraen, pero este me ha fascinado. Me ha cogido el corazón. Porque no has pillado uno que te ha llegado. Ahora ya verás cómo... Esto te va a abrir la puerta para jugar a otros que te van a llenar igual o... Hostia, este es bastante bueno. Entonces, una de las cosas buenas es que, mira, yo moría un promedio de 25-30 veces. Y entonces yo ya estaba... ¿Cada cuánto? Pues cada vez que tenía unos bichos complicados nuevos. Porque hay muchos bichos. Demasiado. Entonces, llegaba un momento en que mi frustración era tal que yo decía, por mi huevo, pero ya cuando llevaba 20 decía, mi huevo ya se están quedando más pequeños, ya no los tengo tan gordos. Por y, mi pelo de... Y ya llegaba un momento que de repente, boom, boom, boom, prueba otra magia, prueba otro arma, pa, pa, pa, le pilla el truco, boom, y te la cargas. Claro, todo eso te sirve de experiencia para cuando te enfrentas a gente similar, pero bueno... Juegazo de los pies a la cabeza, de verdad que cambia mucho según tomes las decisiones y luego tiene una exploración maravillosa, te puedes tirar horas y horas haciendo misiones secundarias, es todo muy psicológico, muy, muy, muy psicológico, cada decisión, macho, no sabes qué hacer porque te condiciona muchísimo, muchísimo. Es que te lo piensas, eso como en el Mass Effect, que te están preguntando algo y tú estás ahí... Yo llego a un momento que me dijeron, tío, empiezas a pensar como un brujo. Eso como decía el Cookie. Dijo, jugando a Heavy Rain, hubo un momento que tuve que parar la partida 5 minutos, sí. Fumarme un cigarro y pensar lo que iba a hacer. Son decisiones duras, ¿eh? Aquí yo cogía, paraba la partida. Me iba a echar y un decía, polvo. Me daba una paja y luego lo veía todo más claro. Y decía, a ver, si me voy con esta persona... Me va a pasar esto, esto y esto, pero es que si me voy con la otra me va a pasar lo otro, lo demás y lo demás acá. Y es que encima me va a perjudicar porque la gente me va a mirar mal, pero es que el que yo creía que era mi amigo me va a traicionar y entonces le he jodido. Entonces, ¿qué capullo hago? No. Un brujo siempre busca el mal menor. Y tú siempre, en tus consecuencias... Claro, se van a lo pagado. Piensa el mal menor. Al ZM. Entonces, llega un momento que empiezas a pensar como un brujo. Me lo decían, hostia, ahora sí que te estás calentando la cabeza. Entonces, yo cogía y le escribía a la gente que había jugado. ¡Nene, nene! sin que tú me influyas, pero dime qué has hecho aquí. No, calla, es que lo mejor. Y me decía el Chicho, pues yo he hecho A. Y decía, Junco, Junco, ¿tú qué has hecho? Y dice, yo he hecho B. Klaus, Klaus, ¿tú qué has hecho? Pues yo he hecho B por esto, por esto, por esto. Pues Klaus habrá hecho todas. Se ha jugado 30 veces. Se lo ha pasado 50 veces. No. Te tomó un camino, cada uno tomó un camino diferente. Ya, pero si lo ha jugado en PC en 360 y... Sí, pero no, todavía le quedan muchos caminos por explorar, que es un juego que te da muchas horas. Entonces, realmente lo que quiero decir es, juego de puta madre, recomendable 100%. Espérate, lo escribo. Game of the fucking year. Pero esto no puede estar en los candidatos a GOTY. Sí, GOTY. Pero si no estuvo el año pasado. A mí me la suda. En 360 salió este Antonio año. Antonio lo dijo. Mira que en el especial del Game of the fucking year. Lo dije. Dijo, ¿te imaginas que el año que viene todavía viene el cabrón de Pedro y dice... Oye, que esto es juego del año. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Ha salido en 360 este año? Sí. ¿Por qué venga, no? Hombre. ¿Cómo que venga? Pero originalmente... Me la pone gorda. Pero esto es como si saca una en cine una película, ¿cuándo va a los Oscar? El año que sale, originalmente. Escucha, para mí... Que luego me saca una versión del director 5 años más tarde. Para, ¿a mí qué coño me estás contando? Para mí, la película es del año anterior. A mí me la pone gorda porque para mí es un GOTY. Mientras que a ti para, te la ponga gorda está bien. Para confesión de un jugador no entra dentro de los criterios. Me parece puta madre, muy respetable. Pero para mí es un GOTY. Me has quitado mi cerveza, cabrón. Ni me quiere engañar con palomitas. Entonces, bueno, vale. De verdad, compraros el juego, no tardará en bajar de precio, aunque merece. En PC se puede encontrar por 20 euros. Pues vamos, es que ni lo penséis. Es una puta gozada de juego. No me echen más cerveza. En PC. ¿Quieres preguntarme algo de Witcher 2? No. Sí. Sí. ¿Hay varios finales entonces? Sí. ¿O solamente hay varios? ¿Has visto más de un final? No. Vale, entonces hay varios caminos, pero no solo un final tampoco, sino varios finales. Sí, porque cuando llega al final hay como, te dan opciones ya sin repercusión realmente, simplemente pues te cambiará un poquito, pero ya no son de las fuerzas del principio o mitad del juego, que dice, ¿quieres hacer esto o no quieres hacerlo? Esto dice, vamos a rabo, pum, y lo pero, hago. Tengo una pregunta, hay mucha gente, pues yo qué sé, a ver, siempre tiene el porno a mano, pero hay gente que dice, oh, quiero ir más allá, quiero ganarme mi dosis de erotismo. ¿El erotismo en este juego cómo está resuelto? Mira, una escena primer plano de pechos, de cuerpo femenino, en el que realmente se siente la penetración y te ponen los gemidos en su punto álgido. Con ¿hay gemidos reales? Sí, pues claro, gemidos. Con eso que tiene la música. ¿Hay, en algún momento se aprecia el efecto Zumba Fitness? Zumba. A ver, en aquellos tiempos no había sillas metálicas. Follaban en un pajar, follaban en una camica. Pero... No, pero me refiero a la sinestesia esa de, anda, te la estoy metiendo y yo tú gime a la vez. Yo te puedo asegurar que sí o sí, por cojones, he echado un polvo en el juego porque lo tienes que echar. No es obligatorio. No, pero nada más empieza a echar uno. Pero ese es empezando el juego. Pero ya he echado uno. Pero te estás despertando de ahí, de echar un polvito. Ese no. Pero digo, conscientemente, más adelante te la puedes follar, bien follar. Ah, vale. Tengo que seguir. Y lo que yo te preguntaba, ¿qué es lo más fuerte que se ve en el juego? Lo más fuerte, depende de lo que sea fuerte para ti. Para mí lo más fuerte... Hombre. No ha sido el sexo, porque el sexo es algo que me gusta y lo disfruto. Para mí no decapitaciones, algo fuerte. No, estoy hablando de sexo. Es un camarero. No, juégalo. Un portero de discoteca rumano, lo más fuerte que he visto en ese juego. ¿Camarero? ¿Qué? Portero de discoteca rumano, lo más fuerte que he visto en ese juego. Polaco, son CD Projekt. Polaco. Oye, a todo esto. ¿En algún momento le puedes poner ojito a otro hombre o eso no entra en la ecuación? ¿Cómo? Que si tú eres un brujo, te gustan las chicas, pero a lo mejor... ¿Eres brujo? Por el culo te las trujo. En algún momento... Pues la verdad es que no me lo he planteado durante todo el juego. No me lo he planteado. Aquí ya sabes que nos gusta el rollo ese de... vamos a meter a todo el mundo aquí. No me lo he planteado, pero vamos. Normalmente te puedes, cuando te apetezca que quieras, en todos los poblados tiene purdeles. Y luego tiene otras mujeres que puedes currártelas y follártelas. Y merece la pena. Pero es que estamos. Estamos, el juego va de más cosas. A ver, estamos hablando del juego como si fuera de un juego porno. Y no, no tiene nada que ver, ¿eh? Una ínfima parte. Pablo, deberías probarlo. Él sí sé que lo va a probar en algún momento, pero tú eres más cabezón. Deberías probarlo porque vas a flipar. Con todas las cosas que yo debería hacer, chicos, os recuerdo, acabamos de decirlo. ¡Oh, qué gran revelación! A partir de ahora, Pablo es libre. Cada 15 días podemos hacer este programa. A jugar a cosas buenas. Pues a partir de ahora puedo hacer esas cosas. The Witcher 2. Bien. ¿De dónde te lo recomiendo? Mass Effect, The Witcher 2. Yo digo una cosa. Como lo coja y juegues dos horas, no lo dejas. The Witcher 2 antes. ¿O acordáis de mariquita este que hacía? No, ¿cuál es la cosa? Ese era Ángel Garón. Ángel Garón. Sí, que hacía cuando la cosa era el personaje. Digo, ¿puedo hablar? ¿Me toca ya? Sí, te toca ya. ¿Puedo hablar? ¿Te anchaste? Me ha roto un mito, colega. Hemos hablado ya antes, pero tú mismo. Da igual. Pues yo, como me lo he terminado, lo quiero. Mi visión. La visión del. La visión. Hitchcock Vision. Un juego que yo quería que. Pero una cosa. ¿Qué? Te pido, aunque sea un casual gamer, todavía, dos años más tarde, que no me digas de repente, en plan, oh, esto es un juego de Naughty Dog. No es de Naughty Dog, ¿eh? Ah, ¿no? No. Qué pena, ¿no? Es que están haciendo The Last of Us. Ya, eso ya lo sé. ¿Es de Hacendado? Ya lo sé. ¿Qué? ¿Marca Hacendado? De Deli Blues. Tiene la sandía sin gluten. Esto es eso. Bueno, Uncharted Deli Blues versión. Para mí, dentro de lo que más entra entre mis manos en la Vita... Para mí es de lo más potable que he jugado. Porque he jugado a otras bazofias que no le llegan ni al talón. No la voy a decir, pues nos falta respeto. Oye, dila, porque el respeto se lo falta nada a la gente que se las compre. Pero bueno, para mí es un buen juego, un juego divertido que tiene una duración ok. Tiene, me parece que su... No lo voy a decir cuánto, para que no sepas cuántos capítulos tiene. Pero tiene su duración aceptable, en el que mezcla muy bien como en previo juego. ¿Te lo has pasado? Claro que me lo he pasado con un par de huevos, tú lo has querido, chaval. Huevos tampoco, porque me lo pasa hasta yo. Que no me paso nada. Antonio, tú no te pasas juegos de miedo, pero esto sí. No. Bueno, pasa poco. Oye, sin hacer ningún spoiler, el Final Ball, el más fácil de todo el grupo Uncharted, no me jodas. Sí, pues sí. Sí, es el más fácil, tío. Yo me acuerdo en otro Uncharted del Final Ball. No lo tengo yo trancado todavía. Macho, no, y venga a dar vueltas, alrededor de aquello. Y yo decía, venga, en la puta, no hay manera. No lo terminaste ahí, no lo terminaste. Digo, no hay manera de cargárselo. Pero... La semana que viene voy a decir, he terminado Uncharted 2, porque voy a matar al malo ese, voy a terminarlo ya, lo único que me falta. Pero bueno, un juego que implementa muy bien los puzzles, que implementa muy bien lo que es la exploración, implementa lo que es el shooter. Todo muy bien. No, un buen juego. Esto es lo típico que diga por ahí. Divertido. Implementarte la polla. Hostia, macho, yo no sé cómo soy tan grosero. Nos juntamos mucho contigo. Yo, pobre tico, Ave María Purísima, sin pecado concebida. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad de estos confesores, que no saben lo que dicen. Lo que así, a mí sí que me llama la atención, es que esto lo ha desarrollado Ben Studio, y tiene todo el carisma de los juegos de Naughty Dog. O sea, no se nota que sea así un... Salvo lo que hemos dicho, que los culos no son iguales. No son los mismos iguales, pero bueno, oye... A ver, yo opino... Que es un juego bastante jugable, es bastante divertido. Es bastante divertido. Es rejugable. Porque una vez que lo terminas, va por tus trofeos, a buscar tus polladas, si te apetece. Yo paso. ¿Te apetece? Sí. Es rejugable. Sí, sí, sí, no. Pero cosa es que tú no quieres jugarlo otra vez. Tiene tu rollo social de que hay algunos malos que cuando los matas te dan unas cartas o no sé qué, y eso luego lo puedes intercambiar con el mercado negro. ¿Quién entiende lo de las cartas? Yo no lo. ¿De qué va lo de las cartas? Pero tú lo entiendes. Ni me he preocupado. Tienes un mercado negro en el cual tú puedes comprar y vender. ¿Qué quiere decir tiene un mercado negro? Tienes como una tienda online en la que tú dices, yo te doy esto y tú me das a cambio otra cosa. Entonces tú vendes a cambio de... Tú de forma activa has dicho, te cedo esto para que tú me des esto. Sí, lo tienes que hacer. Si no, no puedes poner en el mercado. ¿Tú se lo has hecho? Yo no lo he hecho porque no he ido... Porque a mí me llegan ofertas de intercambio a veces y cuando llevo sin jugar al juego 2 meses... Y digo, vale, pues lo que sea, llévatelo. Has vendido tu alma. Vamos, como había hablado mucho, pues tampoco voy a dar la paliza. Muy buen juego, lo recomiendo 100%. Si os lo pilláis por 20 pavos, 25, vamos, ni lo penséis. Y por 30 y tantos también. Muy bueno. Ese ahora mismo de segunda mano, lo vi el otro día por 29. Merece la pena. No está mal. Ya. No está mal, bien. es de lo mejorcillo que tenía la consola. O sea, si tienes la Vita y no tienes este juego... Y aparte, yo no sé si os pasa a vosotros, pero es que yo escucho la música de Uncharted y yo... ¡Oh! Yo, a mí me da ganas de... Cada uno aúlla en una dirección. Sí, sí, no, a mí, o sea, yo escucho la canción esa y me da ganas de escalar la estantería de mi casa. Y yo digo, tío, es que yo, pues para mí, grandes bandas sonoras de la música, para mí no es Zelda, no es... No, es Uncharted. Son los comentarios de alguien que empezó a jugar en serio hace 3 años. Ya, pero yo escucho Zelda. Mira, juego en Nintendo DS un juego de Zelda que es musical. De Final Fantasy, perdón. Ah, claro. Ti. Y yo con las canciones digo, pues no me llamo. ¿Cómo has empezado a jugar a eso? Una demo. ¿Y cómo se llama el juego? Final Fantasy... ¿Zelda? No, Final Fantasy... No me acuerdo. Yo me lo he bajado. Sí. ¿Y en qué consiste eso? Estoy hablando de Uncharted. Venga, hombre, cuéntame... ¿En qué consiste? Pues mira, ¿tú has jugado un Guitar Hero? Sí. Vale, pues imagínate. Final Montana. Nintendo 3DS. En la pantalla de arriba te van saliendo notas. Y sabes que cuando llegan al traste... Tienes que táctilmente con tu lapicero tocar las notas. Entonces, las notas se pueden tocar de varias maneras. Una manera es simplemente puntear. Pum, pum, pum. Hay otras que son sostenidas. Lo mantiene. Otras que son direccionales. Para la izquierda, para la derecha, para arriba o para abajo. Y hay otras que son sostenidas, pero tienes que ir subiendo y bajando el tono. Te lo juro, es así, es como... ¿Y qué canciones son? Canciones de Final Fantasy. Sí, sí, sí. ¿Eso es un juego...? Eso es un juego, sí, sí, eso es un juego. ¿Eso que cuesta ese juego? Ese juego va a valer cuando salga, me parece que ha salido esta semana o va a salir ya. ¿Bajo qué condiciones te compraría ese juego? 35 o 40 pavos, lo que valen los juegos de Nintendo. ¿Bajo algunas circunstancias te lo compraría? Yo no, pero para probarlo en una demo, dices, hostia, mira, un Guitar Hero para 3DS. Oye, ten cuidado, solo lo puedes probar 30 veces. Ya lo sé. Yo con 3 o 4 tengo bastante. No te enganches, pero cuidado. Tras la primera tuve bastante. Bueno, yo me ocurrió eso que SV aquí presente me dejó su 3DS. Había demo del Resident Evil. Y hostia, voy a probarla. Te quedan 27 usos. Y hostia, sí se lo jodo. No sé si jugar. Bueno, yo bajé Rayman y jugué una vez. ¡Oh! Perdón. Ay, si seca la cerveza me da un patatú. Casi me muero del susto. ¿Eso que has notado era tuyo? Hablando del Resident Evil. Bueno, Pedro, has jugado un juego de 3DS, pero chacho, intenta no spoilear mucho el análisis detallado que nos ha mandado el Chicho. Nunca me podré comparar con el maestro Chicho, porque él hace análisis de verdad. Uh-huh. Yo voy a comentar 3 polladas del juego, que es lo que ellos hacen, porque ellos no se hacen análisis. 3 polladas por Pedro. Entonces, Heroes of Rain según mi pequeño conocimiento, que soy un casual gamer, es un juego de mazmorras. ¿De acuerdo? Vaya. No es lo que yo me esperaba. Pues sí. Eso iba a decir que es un juego de mazmorras que está orientado al multijugador online. ¿De acuerdo? Entonces, puede jugar con 4 personajes diferentes y para disfrutar en su plenitud el juego, tienes que jugar con uno. 3 más. Tú el bárbaro, yo el arquero, acróbata, mago y yo el caballero. ¿Qué no sale? Pues son 4. Ya lo sé. Si no, te voy a hacer la gracia. Vale, vale. ¿Qué 4? ¿Los 4 son...? ¿Son 4? ¿La Roma o son 4? Oye, el clérigo. Tiene el clérigo, tiene el bestia, el animal. El guerrero. El que pega a los lanzazos. El mago y el arquero. No, yo soy el pistolero, chaval. Yo juego de pistolero. ¿Cómo que pistolero? ¿Y esto qué es? De pistolas. Con pistolas, tío. ¿Con revólveres? ¿Dónde está el montará, el elfo, el enano y la elfa? A ver. La elfa. Ya estamos con la elfa. Entonces, es un juego que he jugado algunos de estos de Dungeons, pero no demasiado. Y la verdad es que me he divertido bastante jugándolo. He descubierto la diferencia entre jugar con los colegas y jugar con gente que no conoce. ¿Qué pasa? Juegas con los colegas y es como todo respeto. ¡Ay, no, cógelo tú! ¡Ay, no! Esto no es para mí, es para ti. ¿Podéis y hablar luego, entre vosotros? No, sí, puedes hablar. ¿Tiene función de voz? Aprieta... Tienes que apretar para hablar. Tienes que apretar. Es como un radio. Cambio. Es como Radio Control. Oye, vamos para allá, para la derecha. Veniros, que me está atacando un monstruo. Y una cosa. Cambio. Con el, y suelta. Con el gatillo derecho tienes posibilidad de mandar mensajes en morse. Pues no, pero tendríamos que aprender. Pi, pi, pi, pi. Entonces, luego cuando he jugado con gente online que no conozco de nada, me he encontrado de todo. Desde, me han dicho que se llaman putos ninjas. ¿Putos ninjas? ¿Qué quiere decir? Pues son de estos que se abre un tesoro. Hostia, si es que no te da tiempo ni llegar al tesoro. ¿Eso no se llama puto buitre? Son más putos buitres que ninjas. Macho, ¿sí? Y es que dices, pero hijo puta, si es que ni siquiera son para ti, deja algo para los demás. Porque salen armaduras para todos los personajes, lo que son guantes, hombreras, de todo. Entonces, es un juego que la dificultad hay que decir que es media-baja. No es muy difícil el juego. No es difícil para nada. ¿Media-baja? A ver. Viniendo de Pedro es como... O sea, la típica dificultad media-baja. Quiero que entendáis que acabo de terminar The Witcher 2, que tiene una dificultad media-alta. Entonces me encuentro eso y lo veo media-baja, más bien baja. Ok, ok. Porque ¿te has pasado el juego? Claro, me lo pasé entero. ¿Y qué te ha parecido Heroes of Ruin? Me ha parecido un buen juego para disfrutar con los colegas. Un juego no rejugable, macro mega rejugable. Los cabrones de Medistation siempre dicen que, oh, lo puedes rejugar con cada uno de los personajes. No. Aparte de eso, que yo elegí uno, hice el 100% de ese personaje. Sí, pero ¿hay algún aliciente o sí, hay alguna línea argumental distinta, sí, que diga, oh, qué distinta es la experiencia de jugar con yo este? Yo solo he jugado con uno, no puedo hablar del otro, pero todos jugamos la misma historia. Ya. Lo que pasa es que cuando llega y llega el rey, ¡oh!, y te habla a ti, me decía, pistolero, gracias por tu hazaña. Tal cual. Y al otro le diría, ¡bárbaro! ¡Enciende bien la candela! Ahora, ¿qué es lo bueno? Que la gente de Square Enix lo que han hecho es que sacan diariamente desafíos nuevos. Con lo cual la gente. Joder, se lo dejo de esto al Chicho. Pobre tío. No pasa nada, pero el Chicho tiene su visión y... Diariamente tiene nuevos retos. Entonces, aparte de tus retos de la historia y tus secundarias, que hay un montón, tienes los retos diarios y retos semanales. Y esto es lo típico porque, claro, al Chicho he escuchado su reseña y digo, ok, vale, nuevos retos. ¿Hay algún aliciente verdaderamente o un premio que diga, necesito jugar estos retos porque... Hay unos premios aquí que no son igualables, que diga, wow, qué grandes retos son. ¿En qué coño consiste eso? A ver, yo es que me tienes que definir lo que es un reto guapo inigualable. Para que inigualable, básicamente, niveles que no están incluidos dentro del juego, o tema o mazmorras diferentes, algo distinto que yo no he vivido hasta ahora. No. O sea que... ¿Estás en esta mazmorra? ¿Tienes que matar a 20 monstruitos? O tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello, lo demás acá, lo demás. ¿Y cuál es la gracia de que te tire un año pelando la mano? No, un año no es. Me apetece no calentarme la cabeza y echarme una partidica online con otros para partirme el ojete y conseguir unos retos. ¿Te dan algún premio por mantener esos retos? Por haber va subiendo de nivel. Oh, entonces, Pedro ha hecho. Entonces, oye, Pablo, la tengo más grande que tú, jaja, ya lo sabía. Entonces. Tú vas subiendo de nivel y tengo un personaje más nivel que el tuyo, que tengo mejor espada, tengo mejor protección, etcétera, etcétera. ¿Te dan mejor espada por hacer algún reto? ¿Te dan algún según va subiendo de nivel? Según va subiendo. No, pero independientemente del nivel, que lo puedo subir en mi partida individual. No, o no, porque es limitada. Tu partida individual se acaba. Pero puedo empezar de nuevo. Tú dices, a las 12 horas de media... Mi mesa, por favor. No. A las 12 horas se acaba tu partida, lo siento, macho. Ha llegado al final, pum, pum, pum, pum, y se acabó. Y no tengo que hacer ningún spoiler. A las 12 horas. Tienes 12 horas de juego. Después de eso, pues si quieres subir un nivel como un Call of Duty o cualquier otra, aunque no tenga nada que ver. Pum, pum, a pegar tiros y a practicar y a jugar. Aún así, esto sin logros, sin trofeos, que es una cosa que a ti te gusta mucho. Pedro, ¿cuál es el aliciente? A ver, ¿cuál es el aliciente que yo juego a los videojuegos? Que me divierto. ¿Aquí te diviertes? Yo me divertí mucho jugándolo. Este juego se ha podido encontrar en torno a 35 pavos en MediaMark. Últimamente han sacado un catálogo a nivel nacional y tal. A precio de coste. A ver. ¿Merece la pena pillarlo a 35? Te explico. La gente que ha jugado a Diablo dice, es que Diablo es mucho mejor. No tiene nada que ver. Digo. Esto es una 3DS. Digo, vale. Pues es que, claro, es que después de jugar al Diablo digo, vale, pero a mí me ha gustado, me ha divertido la experiencia. Yo me he metido sesiones de 5 horas dejándome los ojos con la 3DS ahí que se me salían. y me lo he pasado de puta madre. Ah, por cierto, las 3D, se nota que es un juego desarrollado para la 3DS. Uh-huh. Porque los decorados, todo está hecho de una manera de puta madre. ¿Juegas en 3D al juego? Sí. Cuando a lo mejor ya llevo 3 horas jugando, lo abajo porque si no me jode la vista. ¿Has llegado a jugar 3 horas? Sí. ¿Cuántas horas le has dedicado al título? Pues le habré dedicado unas 14 más o menos. Y hasta no lo voy a tocarme. ¿No? No. Con esos nuevos retos maravillosos. O sea, que no hace falta que me lo compre. Si algún día me compro la 3DS, te lo pido a ti. Yo te lo dejo sin ningún problema. Claro que sí. Bueno. De hecho, fíjate, no ha sido conciencia, pero me he comprado un juego de Marvel para la 3DS. Uh-huh. ¿Has llegado a jugarlo un poco? No, está todavía precintado porque no tiene tiempo. Marvel Super Heroes. ¿Sí? Super lo ha comentado en el programa Victoriño y... No lo puso mal, ya nos contarás más adelante que te ha parecido. Ya lo jugaré. Y nada, ya he jugado a otras muchas cosas. Me he pegado una online de puta madre con los confesores en el Motor Storm. Uh-huh. Y otro juego, pero bueno, bien. Pues yo creo que tampoco hay que prolongar mis 15 segundos. Oye, ¿qué te parece cómo está el Plus últimamente? El Plus está que se sale. Buah, está las películas de los viernes son la leche. Sí. He visto la primera vez que hablé aquí... Fue sobre el Deus Ex Human Revolution, sí. Le eché 16 horas en 2 días, macho. Y lo han puesto ahora gratis y... Joder, si ojalá tuvieras 16 horas otra vez para dedicarle. Pues yo lo jugaré porque porque me encantó. ¿Tú no le diste una gran oportunidad? Lo probé 20 minutos, te lo di a ti y ya no volví a ver. Yo reconozco que lo tengo sin mirar. Ahora que le has dado al que le has dado al The Witcher, prueba el Deus Ex porque... No, tengo otro juego en mente. Me refiero que ya sabes cómo funciona el tema este del RPG, el rol y todo este tema, ¿sabes? Como de Witcher, nada, chaval. No. Tienes que probar un Skyrim, tienes que probar un Fallout. Un Skyrim, me lo tenéis que dejar, el Skyrim. Te lo dejo cuando quieras. Oye, no, pero, jugarlo. Déjame que te diga una noticia de ultimísima hora. ¿Me agarro? ¿A la siguiente? Agárrate. Al rabo, ya está agarrado. Lo tiene agarrado. Se habías echado novia. Ya lo sé. ¡Eh! Otra noticia, los Pablos son más feos que el resto de los demás. Eso ya lo sabíamos ya todos. Eso es discutible. Pero yo no. Esta semana es cumpleaños del Quiquelillo. Mike. Y bueno, así noticias menos importantes. Noticia espectacular. Llevamos 2 años haciendo este programa, Pedro. Uf, parece mentira. ¿Qué te parece? Impresionante. Desde que empezamos ahí... Lo que pasa es que siempre que hacemos programa 50, cumpleaños del programa, claro, como es justo después, al final es una cosa... Pero coño, 2 años sin parar. Menuda hazaña, ¿no? Sí. Menos mal que ahora cambiamos el disco. El chip. Pero oye, algunos 15 segundos más. Mío, hostia, si ya da para la paliza, yo estoy así. No, cabrón, mal. Coño, que me toca a mí. Ah, sí, bueno, los tuyos. Es que yo tengo que hablar. Es que soy algo ególatra. Voy es a que hablar. Estoy tan cansado que no me acuerdo de quién hablamos. Seguimos con juegos de PlayStation Vita. Bien, y los 15 segundos de gloria del señor Ravenflow. ¿A qué jugó Ravenflow? Pues mira, he jugado a un título de PlayStation Vita que se llama Lumines. Vaya un coñazo estamos dando de Vita hoy, ¿eh? Electric. ¿Tienes que interrumpirme más? No, bueno, ahora después, si acaso. Symphony. ¿Tú sabes de qué va Lumines? Sí. Va de cubos de colores que van cayendo y tienes que hacer... a ver, son cubos que son formados por 4 piececitas, cubitos pequeños, cuadrados pequeños... ¿Di cubos? Cubo. ¿Por qué no lo dices un poco más? Bien. Y tienes que formar figuras con al menos 4 cuadraditos pequeños, ¿no? Ajá. O algo así. En forma de cubo. Yo he jugado una demo, tío. Yo no puedo hacer... ¿Qué bueno, que soy mi hobby consola? Tú coges y dices, vamos a ver qué nos cuenta la Wikipedia de Lumines. Porque yo he llegado al universo Lumines ahora por primera vez en PlayStation Vita. Pero yo soy consciente de que hay muchos fanboys de este título y digo... ¿Esto existía ya de antes? Esto, claro que sí. Esto es un título desarrollado por Tetsuya Mizoguchi. Hombre. Es más conocido de lo que tú te imaginas. Uh-huh. Porque el tío que... que ha... Mira, este, por ejemplo, el que hizo Red, Meteor, el Every Sten Extra, de esa gente, de esos desarrolladores que hacen juegos de autor. Este, por ejemplo, hace juegos de puzzle y shooters en los que la sinestesia y la confluencia de los sentidos, el jugar con la confusión de ahora le estoy dando al botón, cuando le doy al botón suena un sonido y se produce un estímulo visual y eso me lo compagina con ¡guau! Pues Lumines es parte de la leyenda de este hombre. Fue uno de los primeros títulos que salieron en 2005 para la PlayStation Portable y, como tú dices, es un juego que está basado en patrones de luces y sonido. Básicamente, al ritmo de una melodía, tú tienes que ir acomodando diferentes piezas y ir juntando estos bloquecitos que, como tú has dicho, generalmente... Cubo. Sale un cuadrado dividido en cuatro partes. Y generalmente pueden ser de un color que, según la pantalla, va variando, pero es básicamente el color 1 o del color 2. Entonces, con eso la máquina va jugando y te va poniendo, a lo mejor, todo de un solo color. La mitad del color 1, la mitad del color 2. Entonces, básicamente, tienes que ir encajándolo todo de modo que cada vez que hay 4 cubos juntos, desaparecen. Entonces, el objetivo es que cada vez que tú vas bajando las piezas, vayas eliminando las que caen, porque si no, se van acumulando y van subiendo hacia arriba. Si superan una línea en la parte superior, pierden la partida y se acabó la fiesta. La historia de esto es que tú vas superando estos pequeños minijuegos de puzzle que no tienen mucha más complicación al ritmo de una música. Esa música generalmente va delimitando un poquito, va delimitando el ritmo al que caen esas piezas e incluso lleva como una especie de patrón visual asociado a esa canción. Entonces, por ejemplo, me voy a coger la música tenebrosa de Halloween. Hay una música genérica en este juego en concreto, que es una música como de fantasmita y eso. Uh-huh. Pues los cuadritos, por ejemplo, serían como pequeñas torres de un castillo y unas estarían iluminadas y otras no estarían iluminadas. Entonces van jugando con distintos patrones. Hay otra que, por ejemplo, puede ser la canción Hey Boy, Hey Girl de los Chemical Brothers. Y básicamente juega con cubos que son rojos y cubos que son azules, pero a los que de vez en cuando les sale un pequeño brillito. Hay otros que son como una especie de donuts y uno es de color azul y uno de color amarillo. Entonces siempre va cambiando. Entonces tú vas haciendo el modo principal, que es el modo viaje, que es que empieza una canción, cuando termina esa canción cambia por completo el patrón visual y una voz te dice, estás escuchando esta canción, y continúa. Entonces el modo viaje a lo mejor es que te tira media hora haciendo puzzles hasta que palma. Entonces, mientras tanto, vas desbloqueando una serie de nuevos patrones, nuevas canciones, y siempre que termina una partida, consigues un nivel de experiencia. Un nivel de experiencia en función de tu puntuación. Entonces, en las primeras partidas, pues, al principio eres muy malo, consigues poquitos puntos, pero sí que vas subiendo de nivel. Cuando alcanzas el nivel 5, pues puedes acceder o puedes jugar en modo libre a una nueva canción o desbloquear nuevos patrones. Entonces, en realidad, el modo principal de Lumines Electric Symphony es este modo viaje. Pero luego sí que te meten modos adicionales, como las canciones que ha ido desbloqueando, te las puedes poner en plan como si fuese una lista de reproducción, que dice, ah, me gusta este patrón visual, me gusta esta canción, me los pongo y me voy a jugar pues estas 3-4 canciones. Y como siempre que terminas, cada vez que juegas al juego, te dan como unos puntos que van subiendo de nivel, vas desbloqueando nuevas canciones, más o menos puedes ir adaptándolo. Hay gente, como gente de Confesiones de un Jugador, como Vinland o Efling, que han tenido partidas de varias horas. Lo positivo de esto, como es siempre lo mismo, salvo que va cambiando el patrón y un poquito la dificultad, te puedes tirar ahí todo el tiempo que te dé la gana. ¿Tiene pause? Tiene pause y la consola en sí, si la apaga, no. Botón del círculo de la PS. Sí, sí, tiene, pero vamos, que en realidad la consola la apaga y no, no puedes continuar en cualquier momento. Eso es lo que más me, no lo he dicho, eso es lo que más me gusta de la consola. El rollo stand-by ese me da la vida. La historia de Lumines es que en su presentación, pues, es como muy, tiene un menú y un desarrollo verdaderamente muy minimalista. Es una cosa que es que tú piensas que va a haber más, pero es que es solo eso, conectar las piezas y lo hace en modo infinito, en el modo viaje este, o lo hace en modo reproducción, pero no tiene mucho más, pero es precisamente en esta mecánica de ir girando piezas, encajando. Es jodido de explicar, es que estoy intentando explicarlo, pero digo, ¿cómo demonios puedo explicar yo esto? Que jueguen la demo. No, verdaderamente, la historia es que tú hay veces que colocas una pieza y van haciendo combos. Y hay veces que se pueden hacer combos de 3, de 4, y elimina varios cuadraditos a la vez. ¿Y qué pasa? Que, igual que pasa en otros títulos de estos en los que aparece la sinestesia, si tú tienes una canción de fondo, la melodía puede verse alterada por esos combos que hace. Entonces se produce algo especial, ¿no? También cosas simpáticas es que cada vez que tú giras las fichas, se escucha como un sonidillo de fondo que en función del tema que se escuche se adecua a esa canción, que entonces no es siempre lo mismo. Y de hecho, en el modo viaje, una de las cosas más difíciles en los primeros compases es el hecho de que tú estás con un patrón visual acostumbrado a jugar, ya está, más o menos lo tienes controlado, pero de repente te cambian la estética de todo, aunque el juego y la disposición de las piezas que tenías es la misma. Y eso al principio, a pesar de la sencillez, no deja de ser un poco abstracto y un poco difícil las primeras veces, ¿no? Es un título curioso el Lumines este, que también tiene, aparte del modo de juego este, tiene un modo que se llama Maestro, en el que tienes que superar unos retos muy específicos, estructurados en 5 niveles distintos de dificultad, a cuál más complejo. Y verdaderamente dificilillo. Tiene también un modo contrarreloj en el que a lo mejor te dicen, tienes 30 segundos para conseguir la máxima puntuación posible. O tienes 3. ¿30 segundos? Sí. Wow. O tienes 60. O tienes. Así hasta 300 segundos. La historia es que todo va acompañado y aderezado por marcadores online. Entonces, a lo mejor hay un amigo que tiene el juego, que es muy bueno en un modo, pero claro, en 30 segundos, ¿qué se puede hacer? Tienes que ser una máquina y a lo mejor ahí sí que lo puedes superar. Entonces, mola mucho el tema ese. He visto que los confesores le han dedicado muchas horas, porque es que verdaderamente este juego se le pueden dedicar muchas horas. Se me da bien, se me da normal, pero le habré dedicado unas 5 horillas o así, que es poco para el tiempo que se le puede echar. Pero fijaros que el otro día estaba en una reunión en el trabajo y estaba pensando en conectar patrones de 4. Es de esos juegos, no ha pasado. Hay gente que a veces juegan al Tetris por primera vez o juegan a Guitar Hero y de algún modo se les quedan los patrones en la cabeza. Que luego estás pensando en esos patrones, ¿no? Pues este es uno de esos juegos que estaba yo en una reunión, y además participando y tal, pero de vez en cuando iba girándolo como piezas en mi cabeza. Y verdaderamente hay pocos juegos que te dejen esa sensación de estar pensando en él, sobre todo cuando es una cosa de puzzle, que no es como qué va a pasar ahora, cuál es la gran historia, ¿no? Sí, que no es como el señor Rosa con el culo de Klopp, ¿no? Claro, claro. Estás buscando ese patrón. Luego tenemos aquí la lista de temas en la que, bueno, pues el gran protagonista está claro que es A-Boy, A-Girl. Mola un montón. La canción no cansa, ¿eh? Mola un montón el rollo. Como es una estética minimalista, siempre antes de cada canción te sale una voz femenina que te dice A-Boy, A-Girl. Y ya empieza la canción. Pero te lo dice en plan, claro, no te dice here we go. Más cosas. Tenemos canciones de Cascade, de Bebel Gilberto. Una de Underworld. Una de un grupo que me encanta, y a mi Tortuga también. que se llama The Go Team, Apollo Throwdown. Mark Ronson and the Business, LCD Sound System, Faithless, Benny Benassi, a gente que sea amante de la música electrónica, esta gente le suena Air, sin ir más lejos, Milo, LFO, Los Orbital, Safri Duo, de Bongo Song, esa de pam, pam, pam, pam. Safri Duo, ya sabemos cuál es, tiene nota, como bueno, Rick Astley. Ya, Golf Rap, Aeroplane, The Beloved, los Aphex Twin, los Pet Shop Boys. Entonces, bueno, hay cancioncilla, pero la gracia de este juego es eso. Es que juegue la canción que juegue, aunque sean incluso algunos de los temas genéricos, que simplemente es musiquilla genérica del uh-huh. título, son divertidos de jugar. Y es que en realidad es casi una cosa relajante que dice, me voy a echar unas partidas a Lumines. Es interesante, ya que tiene esta música tan chula, jugarlo con casco. El otro día, yo hay muchas veces que hay títulos de la Vita, por ejemplo, hace poco me he puesto a jugar al Dungeon Hunter Alliance, que ya lo comentaré cuando lo haya avanzado un poquito más, que no me importa jugarlo sin volumen. Pero claro, el otro día dice mi novia, oye, que me voy a dormir, ¿le puedes bajar el volumen a eso? No tenía los cascos cerca y dije, y me levanté, y fui a por ello. Entonces, un juego muy chulo. Te permite la posibilidad de escuchar tus propias canciones también. Las que tengas ahí en la memory stick de la Vita. Y mola mucho lo del sistema de puntos de experiencia, que hace que cada vez que te echas una partida tienes la sensación de que estás trabajando en una dirección, ¿no? Siempre estás subiendo de nivel, siempre estás consiguiendo puntos para desbloquear nuevas canciones. Tiene unos trofeos de mierda, que son una putada, porque este es un título que ha salido en tienda, pero está tratado en cuanto a trofeos como un descargable. Es decir, que tiene unos 12 trofeos a lo mejor. Y de poco valor, ¿sabes? Trofeo tonto, pero... Y esto es un título que le hubiese sentado muy bien tener trofeos asociados, en plan, en el modo contrarreloj de 30 segundos consigue alcanzar X punto. Eso, por ejemplo, le pasa a Pac-Man Championship Edition, de esto de que alcanza tantos puntos, y eso es lo que hace que encima se convierta en un vicio bestial. Eso es una cosa que me parece una pena, pero que no obstante no debe resultar un impedimento para pillar un título que quizá no es... A ver, mucha gente lo considera uno de los imprescindibles de Vita, y lo es. Pero... Es el Tetris, ¿no? Pero es un juego complementario. Es uno de esos juegos que dice, me he pasado el Uncharted, necesito un descanso porque no mato al monstruo final de Gravity Rush. Me voy a poner el Lumines, me apetece jugar, pero no tengo ganas de calentarme la cabeza. Me echo unas canciones, porque una banda sonora chula y disfruto. Vas en el metro y no tienes 20 minutos y no te apetece un... Tú eres de Cartagena, ¿cuándo coño vas en el metro? Oye, que no solo existe Cartagena en España, también existe otras ciudades como Madrid, Barcelona, creo que gente, ¿no? También. Pues tío, vas en el metro, vas en el tren, ¿no? O vas de copiloto en un viaje de Cartagena a Murcia a disfrutar del día. Te cortan los huevos. Entonces, a lo mejor no te apetece un Gravity Rush, un juego con historia como Uncharted. No es que mare, sino que te apetece una cosa de desconexión, rapidez. Yo este juego, por ejemplo, es ideal. Por paradójico que resulte, no es un juego que recomiende jugar en movimiento. Este es un juego que es para estar tranquilo, estar apoyado, por ejemplo, en la cama, ahí boca abajo, echándote unas partidas que luego los codos acaban fritos, o estar, por ejemplo, viendo la playa, estás por ahí y... Pero, y dices, no es un juego de aseo, ¿no? Sí, sí, y además es un juego de aseo peligroso. Que en el que se te pueden dormir las piernas perfectamente. Pues eso es peligroso. Puedes salir arrastrándote de ahí. Me creía que iba a hacer que lo que saliera por detrás encajara perfectamente en la parte de abajo, de manera que... Plan cubo, ¿no? Sí, sí. ¡Qué humor! ¿Has visto? Aquí hilando fino. Humor. Mierdas luminosas. Este título ahora mismo... Lumierde. ¡Madre mía! ¡Qué humor! Este título se puede encontrar en torno a 20 pavos ya perfectamente de importación. En tiendas españolas todavía no ha bajado. Bueno, lo he visto a 25 en algunos sitios. Pero se puede comprar la cajita, vamos, lo que es la tarjeta, se puede comprar en Zavi, en Play, a 20 pavos. A menos de 20 pavos, lo veo. Lo veo porque... mira, estamos muy acostumbrados a juegos de puzzle, porque ahora en nuestro smartphone, en el iPod Touch, en todo, estamos acostumbrados incluso a jugar a títulos que no están mal. Push Panic, por ejemplo, juegos de colorines, de hacer tres en raya. Y de algún modo se ha devaluado, claro. ¿Cómo cosas que están gratuitas o a 0,79? ¿Cómo, jugando a eso, por qué coño me voy a gastar 20 pavos barato en un título como este? Básicamente porque esto es un título especial. Esto es como un juego de puzzle de lujo. Y verdaderamente el lujo, el minimalismo, el diseño, el arte que hay detrás de esto, no la vas a encontrar en lo otro. Y ni siquiera es comparable ni es lo mismo. Yo en un juego de puzzle de esto, del iPhone, está muy bien, lo borra, pero no tengo esa sensación que me da este juego de el modo viaje. Voy a echar aquí unas cuantas partidas, o decir, encauzo unos buenos combos y sobre todo eso. Es un título además que al poder manejarlo con el... Con la cruceta, es verdad que tiene un sistema de control táctil que no tiene ningún sentido siquiera mencionarlo. Esto es un juego que se juega con botones y además mola mucho que si le da al botón a la X, gira para un lado, si le da al círculo, gira para el otro. Entonces puede funcionar a nivel rápido, ¿no? Y sobre todo que el sentido artístico de Mizoguchi, pues no está en un título descargable. Entonces, si tienes una Vita y te sobran 20 pavos, y quiere algo complementario a lo demás, yo lo veo. Yo también. Otra cosa que he probado. Un juego en el tablet. Un juego en el tablet que se llama Oscura y que cuesta, creo que era 1,59. Tenía ahí el tablet un poquillo parado y me había llamado la atención este título facturado por MTV Games. Que además ha salido en Android y en dispositivos iOS. ¿MTV? ¿El protagonista está embarazado? No, ¿no? El protagonista... ¿O está en una, un yate...? Mira, el protagonista... ¿Va al gimnasio? Es que es curioso, porque uno piensa en MTV Games y claro, te imaginas lo peor que hay. Como Telecinco o Games. Claro, es que te imaginas a Belén Esteban. Yo no. O cosas así. Bueno, no puedo imaginármelo. Bueno, este es un título que recuerda a Limbo. Sobre todo en su estética, pero sobre todo también porque Limbo y este título son juegos que más que la historia o la jugabilidad que te plantean, molan por la estética, por cómo te cuentan el juego. Uh-huh. Y no estoy diciendo ni siquiera cómo se juega, cómo te cuentan el juego. Uh-huh. Esto es un título de plataforma. Entonces, es un título de plataforma en el que manejamos en vez de a un niño, a una criatura que recuerda a un pequeño monstruito del que solo vemos su silueta. Una silueta negra, igual que en Limbo, y igual que el resto de personajes de ese mundo. Esta silueta tiene unos ojitos blancos, dos orejicas, y unas garras pronunciadas. Ay. Que parece un monstruito sacado pues, de una película del Tim Burton, de una animación a los novia cadáver y cosas así, ¿no? A pesar de estos rasgos que he dicho, de ojitos blancos grandes, orejitas y garras pronunciadas, ¡qué cookie! Tiene una apariencia humanoide. El argumento, pues no me preocupé mucho en mirarlo hasta hoy, que me he dicho, me lo voy a apuntar. ¡Oh, cerveza! Mira, el argumento reza. Esto en el bazar de Google Play lo ponen así. Un rayo de luz mantiene a las criaturas oscuras en la bahía. Cuando la energía de los cristales del faro estallan, todos los fragmentos se dispersan por toda la isla y la oscuridad se apropia de todo. Necesitamos toda tu sutileza, wow, para superar los obstáculos. Si es por mi sutileza, están perdidos. En esta tierra extraña. Si es por mi sutileza, están perdidos esos hijos de puta. Bueno, pues pero en el juego, sin embargo, está muy bien explicado lo de la sutileza aquí. Y bueno, tienes que recuperar los fragmentos y restaurar la luz. Entonces, a lo largo de unos poquitos niveles y de una estética... Anda, mira... Última hora, vemos que ha bajado Oscura a 0,79. A lo mejor en tablet está más caro, ¿sabes? ¿Hay una oscura HD? No me suena. Y de hecho se ve perfectamente... Ah, pues mira, ha bajado. Genial. Es un Pablo Ravenflow Day. Bueno, ¿qué vamos a hacer? El juego está resuelto como un título de plataforma estructurado en... No sé si son 12 o 13 niveles, son muy poquitos y que se superan en unos 10 minutos más o menos. Más o menos la duración de cada de cada nivel son unos 10 minutillos aproximadamente. Y lo de la sutileza viene porque esta criatura no puede atacar a los enemigos. A lo largo de los niveles aparecen una serie de monstruos o obstáculos que nos pueden destruir, pero sin embargo... nosotros no podemos, siempre, solo podemos huir de ellos, esquivarlo. Y el objetivo en estos niveles, aparte de llegar a la salida del nivel, es encontrar los fragmentos de luz esa del faro que han traído oscuridad a todo. Quizá por eso han planteado una estética, pues eso, de juego de guiñoles en blanco y negro, prácticamente de silueta, en la que sin embargo los fondos sí que tienen tonos cromáticos en color, creando así un contraste súper resultón, muy bonito, que no es nada original, pero que es perfectamente funcional, ¿no? En cada nivel, más o menos, te encuentras 3 o 4 trozos que tienes que ir buscando y recogiendo, y mientras que vas esquivando, pues, trampas o algunos enemigos que te pueden dañar. Es particularmente destacable el hecho de que en algunos momentos aparecen unos enemigos... tan característicos que incluso le dan nombre al nivel. Por ejemplo, hay uno que es como un murciélago gigante. Entonces, no sé si ese nivel se llama la cueva de Balta. El murciélago gigante. La cueva del murciélago gigante. Hay otro que es la gruta de... Y te dice el nombre del monstruo. El nombre del monstruo es como una especie de mezcla entre el cuerpo de un oso y la cabeza de un ciervo, que basta que te roce para que te mate, ¿no? Entonces, hay zonas, especialmente al final de estos niveles, en los que aparecen estos enemigos distintivos, en los que tendremos que intentar superar, llegar a la salida sin que nos maten, ¿no? El título es difícil, y de hecho, al final de cada pantalla te dice las veces que han muerto. Y en los niveles avanzados es fácil morir 20 veces sin problema. Lo positivo, que tiene pequeños checkpoints que hacen que la cosa, que al final sea la mera memoria la que hace que te puedas pasar las cosas. Tenemos controles muy básicos, que básicamente es salto, la posibilidad de hacer salto doble, que está muy bien para jugar con el tema de las plataformas y eso. Y luego tenemos la habilidad de ralentizar el tiempo. Que, por ejemplo, hay las típicas... Están las típicas trampas que son como... las trituradoras estas que caen del cielo, ¿no? Y que te podrían aplastar. Bueno, pues si tú ralentizas el tiempo, puedes ir pasando por esas zonas sin que a lo mejor te pillen a tiempo. ¿Tú también vas más lento? No, tú no vas más lento. Vale. Siempre que ralentizas el tiempo, tú vas más rápido que los demás. Si no, ¿para qué coño quieres ralentizarlo? Para tener mayor precisión. Y ser más sutil. No, no. Aquí la sutileza es que no te pillen los monstruos malos. Vale. Los controles están... Hay dos tipos de controles. Por ejemplo, está el típico del mando virtual, en el que tiene botón de salto, botón de ralentizar el tiempo... Uh-huh. Y luego tenemos la posibilidad de pulsar en la pantalla sin ningún tipo de indicador a modo de joystick virtual. Es decir, si yo pulso el lado izquierdo de la pantalla, voy a la izquierda. Si pulso el lado derecho, voy a la derecha. Lo que pasa es que el salto está implementado de un modo curioso, y es que a lo mejor yo quiero saltar para la derecha, pues lo que tengo que hacer es ir avanzando en dirección derecha y pulsar el lado izquierdo. Eso, como... ¿Lo ves más o menos? Hombre, hay que ser muy sutil para poder hacerlo bien, eso, ¿eh? Sí, sí. No es tan difícil, pero en algunas situaciones, sobre todo de estas en las que tienes que esquivar o hacer mucho plataformeo o tal, puede resultar ligeramente abstracto y podemos morir. Brillante. Sí, sí, sí. Al terminar cada pantalla te dan una estadística de los cristales del faro que has recogido, los que te has dejado, las veces que has muerto, el tiempo que has tardado en resolver el nivel y tal. Y lo que he dicho, es jodido, pero lo bueno es que están los checkpoints y tal. A 0,79 lo puedo ver. A lo que costaba antes, a 1,59, 1,61, algo así. Porque es que en Android a veces ponen unos precios muy raros. A ese precio no lo sé. A 0,79... Ahora mismo está para Android, para iOS, a 0,79. Lo acabamos de comprobar. He hecho un Ravenflow Day. El equipo de producción del señor SV ha estado haciendo las comprobaciones pertinentes. Pues ahí está la cosa. Yo no sé... Hay muchos juegos parecidos, muchos plataformeros. Si tenéis un dispositivo iOS o si tenéis un iPhone o algo así, no os lo recomiendo directamente. En Android no hay tantos títulos con este planteamiento visual y este buen aspecto. Pero no es imprescindible ni mucho menos, ¿eh? ¿De duración? De duración muy corto. Entonces nada. Es corto, vamos. Esto en una hora, hora y algo, te lo puedes haber zumbado sin problema. ¿Sí? ¿Qué corto? Sí, es muy corto. Si quieres venir el próximo día viéndote pasar otro juego... No. Ahí está, Oscura. Y bueno, voy a hablar de un título, ya que hoy estamos con aventuras gráficas. Un título que tiene un tiempo. Y no sé si llamarlo una aventura gráfica o una película interactiva. Oh, eso mola más. Mira, ¿por qué he querido hablar de este título? Pues porque sabía que íbamos a hablar hoy de aventura gráfica y porque en el primer programa de Confesiones de un Jugador, hace 2 años, hoy exactamente, estuve hablando de Heavy Rain. Y precisamente voy a traer hoy a la mesa una obra de Quantic Dream, el estudio que desarrolló esto, y además dirigido por David Cage. Somos como el de Oscura, el tiempo para adelante, para atrás, no sé. 2 años más tarde hablas de un juego que tiene 5 años más que Heavy Rain. Bien. Y estabas bien. Tardando ya en eso. Sí, ¿qué tiene que ver eso con el tiempo y con Heavy Rain? Y es como viajo yo en el tiempo. Ah, vale. Oye, vosotros habéis tocado... Ese es el mejor sistema que... Eso, ahí tiene un buen condensador de flujo. No. Vosotros habéis jugado Heavy Rain. No me habléis de Heavy Rain, sino de el subgénero este de la película interactiva como un avance o una evolución o una ramificación de lo que es la aventura gráfica. Una evolución, creo yo. Así me gusta, toma speech, toma discurso. A mí me parece una involución. ¿Por qué? Dragon Lair. Me parece... No me jodas, pero no me va a comparar Dragon Lair con esto. No, pero Heavy Rain es la... Joder, como historia está muy bien, pero como jugabilidad... Jugablemente es un poco tranca, sí. Pero está muy chulo. Es una opinión totalmente subjetiva. No, se sostiene sobre todo por el interés que te suscita la historia, la implicación emocional que puedes tener con los personajes... Pero jugablemente hay partes que dices, ¿tú qué coño hago yo aquí cambiando un puto pañal? Lo que pasa es que, claro, en comparación con una aventura gráfica al uso, en la que hay que establecer conexiones entre objetos, averiguar el uso de un bote de aguarrás para echárselo a una mancha de pintura y descubrir que había una puerta secreta, aquí, en las películas interactivas, básicamente están más dirigidas por la historia y apoyadas en los personajes y en sus interacciones. Y a veces esa mancha de aguarrá es simplemente saber decirle buenos días a tu pareja. O simplemente detectar sutiles matices que te van a permitir descubrir la identidad de la persona que quiere venganza, el asesino del origami. Son pequeños ejemplos, ¿no? Disculpa. El problema que tengo yo con Heavy Rain es que con el mando no me vale. Si fuera un point and click... Estaría puta madre, porque las animaciones... Es que a mí lo que me intenta Heavy Rain es totalmente, por ejemplo, escenas, momentos que te involucran mucho y tú lo sufres con el personaje o te ríes o los momentos de recitación, ¿no? De peligro. Pero el problema era en las animaciones, como vas con el mando, de repente se queda trancado una puerta, hace un movimiento muy ortopédico, es como, ay, acabo de perder todo el flow que llevaba, ¿sabes? Bueno, ese es el problema que tengo yo con Heavy Rain. Yo voy a hablar de Fahrenheit, un título de 2005. No fue el primer título de Quantic Dream que hicieron, creo, un título que se llamaba Omicron de Nomad Soul, creo. Que era más rollo aventura, un poco más al uso en un mundo virtual o algo así. Pero bueno, este título es de 2005 y ya desde el principio, en el tutorial del juego, te sale el director, David Cage, diciendo, bienvenido a una película interactiva. Esto es Fahrenheit, Indigo Prophecy, que es el otro nombre del juego, ¿no? Y te explican un poco los controles, cómo funcionan. Los controles se pueden jugar aquí, yo lo juego en PC, evidentemente, aunque también salió en PlayStation 2 sí. Y en Xbox. Sí. Yo lo jugué en 360, pero con el juego original de Xbox. Ajá. Fue de lo primero que me compré en 360. ¿Qué me dices? ¿Sí? Importación. Pues, con un payo, sí. Uh-huh. El título se puede manejar con ratón y teclado o se puede jugar con un mando al uso. Yo con el mando he tenido un poco de problema porque el de 360 no me lo detectó para el segundo stick. Entonces me tuve que coger un mando viejo, un poco más primitivo. Y básicamente cuando juegas con mando es muy similar a Heavy Rain. Ahora después comentaré un poquito. Pero vamos, las películas interactivas estas que propone Quantic Dream tienen argumentos muy adultos y narrativa muy intensa. Muchas veces en los dos títulos se combinan técnicas de cine, de cómic, cosas que hemos visto en el cine de Tarantino, por ejemplo, de escenas con pantallas divididas, de estas que muestran a lo mejor diversos ángulos de una escena a la vez, y cada una de estas cámaras a lo mejor se centra en un detalle del escenario o en la cara de un personaje o en un detalle que el director ha considerado que es importante que vea y tal. Entonces, bueno, aquí nos cuentan la historia de un personaje que se llama Lucas Kane. El comienzo del juego es bestial. Comienzo es genial. El comienzo genial. Es de esas cosas que dice, necesito más. Bueno, el comienzo de este juego mola mucho porque de repente un hombre asesina. Hay un tío que está en los servicios de una cafetería. Está como un poco ido. Se levanta, andando de un modo un poco raro, y hay un fulano lavándose las manos. El tipo que acaba de salir del cuarto de baño coge un cuchillo y mata a puñaladas al otro. Y de repente pasa algo, recobra la conciencia y dice, hostia, ¿qué ha pasado aquí? Él se da cuenta de que ha matado a ese hombre. No hay duda de que lo ha matado. Y tú, como espectador, has visto que lo ha matado. Sin embargo, él no estaba en ese momento, estaba como en una especie de trance. Y básicamente el principio es decir, tengo que cubrir un poquillo esto, tengo que ocultar un poco lo que ha pasado y tengo que largarme de aquí cagando hostia. Y en el momento que tú sales, comienza la aventura. Comienza la aventura por descubrir qué ha pasado, qué te ha llevado a eso. Pero es que la aventura no está centrada únicamente en este personaje, sino que también nos cuenta la historia de su hermano, con el que tiene una relación bastante conflictiva, y tiene la contrapartida de dos personajes que son como dos investigadores de la policía, que son Carla Valenti y un tal Tyler Miles. Un negro así un poco rastafari, un poco fumeta. Un poco fumeta, con una pinta un poco rara y con un apartamento también ligeramente estrambótico. Sí. Pero sin embargo, un personaje también, la figura femenina de Carla Valenti, muy, muy bien definida. Y sobre todo son eso, es que son unos personajes que son distintivos, de los que recuerda. Es verdad que el negro puede resultar un poco genérico, pero tiene detalles que hacen que sea que se te quede. ¿Tú te acuerdas del negro? Me acuerdo de todo. Yo jugué en su momento, en 2005, y recuerdo que cuando Pablo me dijo que estaba jugando esto, yo le dije, ay, tengo curiosidad por ver cómo ha envejecido esto. Porque en aquellos momentos era una propuesta alucinante. Yo flipaba sobre todo con las animaciones, la calidad de los movimientos, la calidad, la expresividad corporal de los personajes. Ajá. Y el rollo, a mí lo de los policías me gustaba mucho cuando iban. Mola porque además el juego te combina un poco los pasos de Lucas Kane intentando saber qué ha pasado. Uh-huh. Con y a lo mejor has estado en una zona, en un escenario, y la siguiente escena es básicamente los policías yendo a ese escenario. Y muchas veces te encuentras cosas que tú has vivido con el protagonista, con el asesino. Y claro, tú ya hay zonas del escenario a las que sabes que tienes que ir un poco a seguir esas pistas, ¿no? Pero mola porque la relación que tienen los dos policías es muy simpática. Ellos se llevan muy bien y son un contrapunto muy bueno, pero es que además no es lo típico de poli bueno, poli malo. Cada uno tiene su historia. Tú, por ejemplo, hay una escena en la que ves al Tyler Miles que se despierta. Y claro, se despierta en un apartamento un poco extraño, un poco ahí... ¿tú te acuerdas del apartamento del Tyler? Yo me acuerdo ahora mismo. Básicamente con sillones con textura de cebra, con lámparas de esa láser de lava y locuras por el estilo, ¿no? Y aparece una morena a su lado. Y tú piensas, este se será zumbado. ¿De qué? Tal. Pero se levanta, se va a la ducha, ella le dice, ¿quieres que te prepare un café? Y dice, este ha follado y ahora se va a trabajar y tal. Pero es que de repente te pone a hablar con ella y ves que es su mujer y que ella verdaderamente está preocupada de que le pueda pasar algo y está deseando que se deje el trabajo y que se busquen un futuro diferente juntos. Sabemos que en una película el negro muere. Oye... Yo no diré nada. Yo sigo vivo. Carla Valenti, por ejemplo, es una tía muy fuerte, con una personalidad muy dura y un cerebrín, pero sin embargo, tiene miedo y tiene claustrofobia. Pero tiene la manía de que cada vez que puede, intenta enfrentarse a su miedo. Entonces, hay una escena en la que tiene que recabar pistas para descubrir qué ha pasado y casos similares a lo que ha pasado con lo de Lucas Kane. Y tiene que ir al sótano de la comisaría. Pero el sótano de la comisaría, se ve que es el sótano más infecto de una comisaría de la historia, porque tiene fusibles que se eso sí me acuerdo. Que se apagan y de repente a ella le pueden dar ataques de ansiedad. Entonces tú tienes que ir haciendo las tareas de exploración y de buscar unos archivos en un ordenador y en una estantería haciendo una especie de minijuego de puzzle. Pero siempre, y mientras tanto, tienes que ir manteniendo la calma. Y la calma aquí se mantiene alternando entre dos botones que hacen que se mantenga el equilibrio a la hora de la Rain, respiración. Heavy Rain con el FBI que tenía su problemilla. Sí, sí, sí. Y, es que su claustrofobia. Y de hecho, en el juego hay muchas mecánicas que implementadas de un modo un poco más primitivo, evidentemente, que luego evolucionan en Heavy Rain para no cortar tanto el rollo ni la experiencia. El juego, igual que Heavy Rain, está estructurado en capítulos y los personajes, sus motivaciones, como he dicho, están muy definidos. ¿Estaba doblado? No lo recuerdo. El juego está doblado, tiene un doblaje chungo. Un doblaje chungo y cutre que contrasta, sin embargo, con los sensacionales diálogos que tiene. Y precisamente unos diálogos que a veces son diálogos internos de los personajes que... te están contando cosas sobre ellos. Es la típica voz en off de película de cine negro que dice, qué guay, esto me está ayudando a entender la historia mejor, ¿no? Los personajes son muy chulos, ya te digo, lo recuerda. El doblaje es flojo, pero sin embargo tiene una banda sonora de estas que se te quedan, ¿sabes? De las que quedan para el recuerdo. Tiene unos temas instrumentales muy chulos, de esto que dice, bueno, voy a jugar un poco, y es lo típico que a veces en el ordenador dice, ah, le doy a ponerse el juego, mientras que se pone, voy a echar una meada. Y escuchas de fondo la música del juego, el tema principal, y dices, hostia, los pelos como escarpia. Decir que también tiene algunos temas licenciados, por ejemplo, tú estás en el apartamento de Lucas Kane, estás en un momento y dices, voy a poner la radio, y aparecen temas de un grupo que se llama Theory of a Dead Man, que han puesto banda sonora a varios pay-per-views de lucha libre de WWE. Curiosidades. La trama es adulta, muy bien llevada, y bueno, al igual que pasa en Heavy Rain, al final tú tienes ganas de avanzar para saber que se oculta detrás del pastel, ¿no? Mola también mucho el rollo narrativo ese de volver a lugares en los que has estado y volver eso a zonas que tú sabes que ahí hay tomate, ¿no? O sangre. También no tiene problema en hacer algunos flashbacks jugables en los que te explican cosas de la infancia de los protagonistas o sucesos traumáticos. Y verdaderamente es que esto no deja de ser otra película interactiva. Esto es un subgénero que la gente de Quantic Dream ha querido hacer. Y Beyond Two Souls va a ser más de lo mismo. Y no necesito más. Porque no deja de ser una cosa muy distintiva, muy especial, en un mundo que está plagado de clones y de historia sin alma. Entonces, esto es una cosa, es un subgénero, mira, en el último E3, siempre la gente antes metiéndose, bueno, porque esto de las películas interactivas mueve pasiones. Están los típicos haters y los amantes a ultranza. Yo personalmente soy amante bastante a ultranza, porque me gusta el sabor distintivo que imprime esta gente, que en dos juegos ya han creado escuela en ese sentido. Pero bueno, fíjate en el último E3 cómo la gente decía, oh, Beyond Two Souls, uno de las nuevas IPs. Claro, pero si es que como hoy en día apenas hay IPs de historia, necesita algo, como dice Juan, como dice Darkseid, la gente quiere cosas que le apasionen. Pues mira, estos son historias que apasionan. Jugablemente podrás decir, oh, no es lo más refinado. Es que me parece un poco falso eso de tener que estar haciendo aquí medias vueltas para cambiar un pañal, pero... Yo lo jugué con el Move y te digo que gana enteros, ¿eh? Te hace más entrarte más en ese personaje. Sí, pero... Y bueno, lo que estabas diciendo es... Aquí se puede jugar con ratón. Hay cosas que están muy bien llevadas con ratón, pero hay cosas que con ratón hay que hacer. Y los giros de abrir una puerta o de escalar un muro o tal, hay que hacerlo igual con el ratón que lo harías con el mando. Sí, pero es que vieron cuando tenías que correr y mover los mandos ahí, es feo. Joder, que te haga puro, a ver si le atropellaban, le cogía, no sé qué. Me enganchó muchísimo eso. El juego, fíjate que has comentado lo del apartado técnico. Dice, oh, las animaciones corporales. Pues hoy en día es como si cogiese a Pinocho. En aquel momento. Si cogiese a Pinocho y dijese, vamos a grabar una película interactiva, Pinocho. Con una mano metida por el culo, ¿no? Pues más o menos. No es un spoiler, pero hay un baile erótico y a mí no me... Hace 2 años que jugué otra y no me puso nada. No me puso nada triste. Bueno, decir, el apartado técnico está desfasado, es verdad. Pero tú puedes apreciar que esto en la época. Tiene 7 años. Eso en la época tenía buenos valores de producción, buena idea y una realización rompedora para la época. La ambientación es muy buena. La. Yo con mi pad tenía un control malo, pero porque es que algo pasaba. Pero si no tienes problema en jugar con tecla y ratón en ordenador, recomiendo que lo juguéis así. Si podéis pillarlo barato, os recomiendo que lo juguéis en consola. Veo especialmente cómodo la versión de Xbox, que lo metes en tu Xbox 360 y funciona de putísima madre. Tiene buen sonido, todo resuelto. Sin embargo, yo lo pillé en la página gog.com, GOG. Good Old Games, de oferta a 2 euros, incluyendo banda sonora, avatares, wallpapers, arte conceptual y libre de derechos de autor, que si yo quiero dejárselo a Pedro, se lo puedo dejar para que lo juegue. Hay que decir que eso es la política de esa página. Todo lo que hay en esa página es DRM free. Y además vienen bastante, son versiones bastante completas con su. De hecho, el otro día en el GOG lo lleva el mismo equipo que hizo The Witcher. Uh-huh. Y por ejemplo, yo que tengo The Witcher 2, con la clave de The Witcher 2, aunque es DRM free, yo lo registré y al registrarlo me han dado que si la banda sonora, que ya la tenía porque tenía una versión, pero, que si uno, sí. Una especie de ilustraciones, no sé qué, digital y tal, o sea, una carga de decir de extra que cojonuda. Si os registráis en www.gog.com, os regalan unos cuantos juegos para que empecéis a jugar y tal. Te regalan unos 6 juegos para empezar. Además, de vez en cuando regalan, pero de vez en cuando también regalan algunos. Lo bueno es si tienes una cuenta y te has enterado, sea por nuestro foro o por handgames.es, que regalan un título, simplemente te logueas, te conectas y le das a descargar y ya pertenece a tu colección. Entonces, uh-huh, eso mola, pero este juego en español, con la opción DRM free, con todos los extras, con la banda sonora que he dicho, sin oferta sale a $6. A $6 son unos 5 euros, si os gusta el rollo. Es verdad, sobre todo, yo esto lo recomiendo jugar si sois muy fan de Heavy Rain y nunca habéis tocado esto. Yo lo recomiendo porque creo que son juegos que hay que jugar. O sea, que si habrán uno de los, vamos, no sé, 20, 25 juegos por generación que hay que jugar porque es algo distinto. Nosotros, Heavy Rain, por ejemplo, lo hicimos, yo no había tocado Fahrenheit y Salva Spin siempre lo decía, dice, si esto es igual que Fahrenheit. Es lo mismo. Y es lo mismo. Todo. Pero si te gusta Heavy Rain, aquí tienes una opción de puta madre. Es otra historia y sí, más pulida. Sí, sí. Entonces, ahí está la cosa. Y bueno, si os gusta, por 5 pavos es difícil equivocarse. Exacto. Si os parece, hacer una pausa. Sí, necesito una cerveza. Bueno, ya se está enfriando la cerveza, hombre. Chacho, que no me quiero afeitar. Fiesta de la pacha. Bueno, fiesta de la espuma total. Oye, ¿sabéis quién es el Chicho? Hombre, un insigne asesino. Sí, nuestro corresponsal en el País Vasco. Y desde el País Vasco... Pues si ahora estarán todos borrachos con esa Fermín y les pillan cerca. Bueno, pero ha tenido tiempo para jugar a un título que se llama Heroes of Ruin para Nintendo 3DS. Así que, si te parece, vamos a escuchar la reseña que nos ha mandado. Que debo decir que este Heroes of Ruin es de esos títulos. Te pone. Me pone. Te pone. Me pone. Adelante, Chicho. Parece ser que en una época donde nos tienen acostumbrados a segundas y terceras partes de franquicias ya por todos conocidas, es difícil ver nuevas propuestas, y más aún en consolas portátiles, donde si no son secuelas, son refritos, pero también hay excepciones. Así que hoy os invito a hacer un viaje hasta el territorio de Nexus para conocer el título que hoy nos ocupa, Heroes of Ruin para Nintendo 3DS. Heroes of Ruin es un RPG de acción con un gran apartado online para 4 jugadores. La historia nos sitúa en un territorio llamado Nexus, donde una criatura llamada Ataraxis, que gobierna el territorio, ha sido víctima de una maldición y permanece inconsciente. Nosotros encarnaremos a un héroe que asume la misión de acabar con esta maldición. Poco a poco iremos desvelando lo que se esconde detrás de esta maldición y nos veremos en medio de ciertos conflictos. Poco más hay que decir de la historia, la cual se va contando en secuencias de vídeo con imágenes fijas, eso sí, pero perfectamente doblándola al castellano, algo que es de agradecer. Pero antes de comenzar el juego, lo que debemos hacer es configurar a nuestro héroe. Para ello, debemos elegir entre una de las 4 clases disponibles, que son el arquitecto, el justiciero, el pistolero y el salvaje. El arquitecto usa magia y golpes físicos, además es el único personaje femenino. El justiciero usa el cuerpo a cuerpo con espadas. El pistolero usa los ataques a distancia con armas de fuego y finalmente el salvaje, que usa el ataque cuerpo a cuerpo con diferentes guanteletes. Aparte de esto, para personalizarlo aún más, podremos cambiarles ciertos rasgos como el peinado, el color del mismo o el tono de piel. La mecánica de juego es sencilla. Estaremos en Nexus, donde iremos obteniendo misiones, tanto las principales como las secundarias, y obteniendo acceso a las diferentes mazmorras. Dentro de cada mazmorra tendremos una misión principal que cumplir, como otras tantas secundarias, incluso las podremos obtener dentro de la mazmorra. Al ir cumpliendo misiones y matando enemigos, iremos sumando experiencia, lo cual nos ayudará a subir de nivel. Al subir de nivel podremos asignar 3 puntos entre algunas de las estadísticas del personaje. Para poder subir más cualquier estadística deberemos hacernos con mejor equipamiento, bien los que van soltando los enemigos o los que tenemos disponibles en las tiendas de Nexus. Aparte, al subir de nivel, también tendremos un punto para desbloquear alguna habilidad de los árboles de desarrollo. Cada personaje tiene 3 árboles. Las habilidades también tienen más de un nivel y pueden estar condicionados a un nivel de personaje mínimo o a haber desbloqueado antes otras habilidades. Hay que decir que luego disponemos de 3 botones para asignar otras tantas habilidades o ataques. Aparte de tener el botón B asignado al golpe básico, que también puede ser un ataque reforzado. Las mazmorras se generan aleatoriamente, y aunque podemos salir de ellas en cualquier momento, si volvemos a entrar permanecerán con la misma configuración, a no ser que hayamos entrado en otra zona diferente. Cumplir misiones también nos da dinero para poder gastarlo en las tiendas, y también tenemos objetos que se rompen que nos pueden dar equipo, dinero o pociones. Hay 2 tipos de pociones, de vida y de magia. Podemos acumular un máximo de 20 de cada una, y cada una tiene su barra, así que tenemos que estar atentos para recargar si nos quedamos sin vida. El juego se ve desde una vista cenital. Las 3D cumplen de sobra, aunque en ocasiones prefiramos prescindir del efecto, ya que en combates con varios enemigos en pantalla es preferible prestar atención a estos últimos a tener que estar pendiente de tener bien firme la consola y la vista centrada. La variedad de enemigos es notable, así como la de escenarios pasando de entornos de bosque a zonas heladas, cuevas, zonas de ruinas, etc. También cabe destacar algunos de los combates contra jefes finales por sus mecánicas del combate o también algunos puzzles que nos iremos encontrando en algunas mazmorras. Pero vamos a lo que es el plato fuerte del título, el componente online. El juego se puede disfrutar con un máximo de 4 jugadores por partida, tanto en modo local como por internet. Además dispone de chat de voz. Podremos entrar o salir de las partidas cuando queramos. Las partidas las podremos configurar para jugarlas solos o con amigos, previamente registrados en la consola, o con cualquiera que se conecte, y limitar el número de jugadores a un máximo de 4. También podremos hacer una búsqueda y unirnos a otra partida, tanto de un amigo como buscar cualquiera o una con una misión similar a la que tú estás jugando. El chat de voz normalmente funciona bien, aunque a veces no se termina de escuchar bien o presenta algo de retraso, sobre todo jugando entre 4. Pero a la hora de jugar con 4 jugadores no da mayores problemas y funciona bien. Otra característica que incluye es una opción de comercio, donde podremos poner ciertos objetos que encontremos y que no nos sirvan, bien porque son de nivel inferior o porque son para un tipo de personaje diferente al nuestro, y ponerlos a la venta, aunque entre amigos es más sencillo soltarnos en el lugar y montarnos un top manta gratuito. Otra de las ventajas de jugar online es el apartado de alianza, donde tendremos un listado en el que podremos consultar con qué amigos hemos jugado, el tiempo total, etc. Lo bueno de esto es que según vayamos acumulando tiempo con cada uno de nuestros amigos, iremos desbloqueando hasta 10 niveles de alianza, y cada una concede ventajas en la partida. Esto es, que si jugamos con otros 3 amigos y tenemos mucho tiempo de juego acumulado, podremos tener esa partida con las diferentes ventajas activadas, como conseguir más monedas, que nos salga mejor equipamiento, que las pociones tengan más efecto, etc. Aparte de todo el componente online, también está la página web del juego, heroesofruin.com, donde podremos registrarnos con una cuenta de Square Enix y lanzar nuestra cuenta con la consola. De esta manera, nos irán llegando vía Spot Pass 3 desafíos diarios y uno semanal, que se irán actualizando durante un año. Estos desafíos son otras misiones secundarias del tipo de matar tantos números de determinado enemigo, o completar alguna mazmorra en concreto, o subir tantos niveles con un personaje y cosas del estilo. Es algo opcional, pero al completarlas iremos acumulando unos puntos especiales, que nos servirán para ir a una tienda de Nexus en concreto y comprar equipamiento de alta calidad. Otra de las opciones que da la web, aparte de foros, noticias, etc., son mostrar las estadísticas de tu partida y personaje, y unas tablas de clasificación. La parte mala es que a día de hoy todavía esos 2 apartados siguen sin estar disponibles, así que no he podido hacer mucho con esto todavía. En cuanto a la dificultad, decir que no hay niveles de dificultad, solo el estándar que viene ya de por sí, y que la mayoría del juego no es alto, pero que hacia el final del juego sube notablemente, o esa es la sensación que me ha dado. Por tanto, este apartado cojea, aunque en parte al jugar solo o con amigos adapta la dificultad de la partida. Finalmente solo me queda decir que realmente es muy divertido poder compartir unas buenas sesiones de mazmorreo con tres amigos y poder tener encima un chat de voz, aunque siempre será mejor la opción del Skype. Heroes of Ruin es una muy buena propuesta que hay que tener en cuenta en la portátil de Nintendo. Sin más me despido, no sin antes mandar un saludo a mis compañeros de mazmorras Pedro, Junco y Klaus FRN. Hasta la próxima, confesores. Bueno, programa cargadito, pero Heroes of Ruin me pone. A ti, yo te veo en una nueva consola sin cargador en el futuro. Yo no me compro la 3DS hasta que no tenga segundo stick y un cargador. Bueno, bueno. Comprarse una portátil sin cargador es como comprarse un coche sin llave, como follarse una rubia sin teta, o como hacer un programa de confesiones de un jugador sin cerveza. Me he perdido un momento. No tenemos cargador en la 3DS. En la nueva 3DS, ¿no? ¿En la nueva? En la XL... Cargador, ¿y cómo coño? Es que se supone que tú ya tienes una DS de antes o una 3DS. Venga, ya, y sí, esa es la explicación. Que no hace falta porque... Es que lo han hecho como una medida para abaratar costes. Venga. Para ahorrarse ellos la pasta y que tú te tengas que gastar la pasta. Sí, esto es como los podcasts ahora que hacen crowdfunding y todas estas cosas. O sea, te van a vender la carcasa. Oye, vamos a hacer eso. ¿Eso da perra? Eso da... Pero es que nosotros no somos así. ¿Eso da bicho? Es que nosotros somos desinteresados por completo. De hecho, nosotros perdemos perras con esto, sí. Por si no te ha quedado claro. Mi salud. Sí. Bueno. Pero bueno, oye, el momento del briconsejo de la jornada. Bueno. Hoy estamos de aventura gráfica. Hoy estamos de aventura gráfica, pues... Ponme una canción que me ambiente. Oh. Toma ya. ¡Ole! Esto es mejor que el recuerdo de mi primer amor. Mira, música. Bueno, déjalo un poco más, por Dios. Vale. Cállate. Sky, cuidado. ¿Sky quién? Sky. ¿No sabía? ¿Quién es Sky? Aquí hay rumores, ¿eh? Guybrush Threepwood. Guybrush Threepwood. Oye, me llamo Guybrush Threepwood y quiero ser un fucker. Vale. Bueno, hoy voy a hablar de una aplicación que tiene ya su tiempo y tiene bastante solera y... Supongo yo que mucha gente de la que esté escuchando lo conocerá esto, el Scum, S-C-U-M-M-V-M. Quienes lo conozcan, sois buena gente. Quienes lo no conozcan, sois buena gente también. Pero ahora vais a ser mejores cuando sepáis lo que es. Bien, es un emulador de aventuras gráficas. El nombre proviene de la herramienta con la que se programó o se editó el Maniac Mansion, que sería una de las primeras, estaba Zack McCracken. Ese y Zack McCracken, sí. Y los locos alienígenas. Bien, pero bueno, fue, digamos, de las más... La que fue... Por lo menos aquí fue la primera que llegó. Zack McCracken, la primera gran aventura gráfica que llegó. Sí. La tuve yo en mi Amiga 500. Ajá. Bueno, salió en Nintendo también, o sea, en NES, salió en un montón de formatos. Y bien, Scum es un emulador de este tipo de aventuras gráficas que en principio pues acogía solamente a las aventuras de LucasArts, le hace los de Indiana Jones, los Monkey Island, el Maniac Mansion, el de Tentacle, Sun and Max, The Dig, Full Throttle... pero que luego se abrió a emular a otros tipos de aventuras como fueron las aventuras de Sierra, la saga de King Quest o los Larry o los Space Quest y algunos otros como Legend of Kirandia, o sea las grandes aventuras gráficas de los años 90 de PC, de Amiga y tal. Bien, este emulador es de código abierto, es gratuito y se puede encontrar, señores y señores, en absolutamente todos los sistemas, casi todos, imaginados por el hombre. Wow. Es decir... si os metéis en su página, si metéis Scum, S-C-U-M-M-V-M, pondremos la página en el foro. Uh-huh. Bien, Scum, punto .org, ¿vale? www.scum.org. Bueno, podéis encontrar versiones para Windows, para Macintosh, para distintas distribuciones de Linux, como Fedora, como Ubuntu, como Debian, para Nintendo 64, no sé cómo se mete en Nintendo 64, para PSP... Para Nintendo 64 hay una especie de cartucho en el que puedes meter ROMs... Es que me mordió la lengua mientras que le decía... Vale, bien, no lo sabía yo eso. Pues para PSP, que también supongo yo que habría que hacerle algún... Lo malo de que, aunque este programa sea legal, sea abierto, pues muchas veces instalarlo en tu dispositivo, pues no es que... Legal debería ser, pero que está... Jailbreak. Exactamente, requiere que tenga una serie de permisos, una serie de sistemas. Eso puede pasar, por ejemplo, en Play 3, que se puede hacer también, en Play 2, en PlayStation 1, en PSP, en iPhone también, en los iOS, eso necesitas llama, tener un jailbreak. Eso se llama, no se llama tener la consola pirateada, se llama tenerla modificada. Modificada, tenerla modificada. Para Wii, para todo. Está para todos los sistemas y... Uh-huh. Yo voy a poner, funciona en todos igual, pero yo voy a poner como ejemplo la versión de Android, que al igual que la de PC o Macintosh o Linux y tal, la puedes instalar sin ningún tipo de problema. La puedes instalar descargando de la página oficial, o si tú te metes en el market de Google sin ningún tipo de problema, pues te la descargas. Pero puedes descargar de forma gratuita, legal, y incluso si tú tuvieras conocimientos de programación y dijeras, voy a hacerle unos apaños para que funcione con un juego que me gustaba a mí mucho, que jugaba cuando me iba a la playa, no sé cuánto, lo modificas, lo sube al servidor, oye, que soy un figurín que he hecho esto, entonces se agregaría al proyecto porque es de código abierto y tal, y bien, para que te funcione. Bueno, en el market nos podemos encontrar el SCUM, propiamente dicho, y los plugins. Los plugins que son algunos, hay algunos juegos que necesitan algún archivo extra para mejorar su compatibilidad. Entonces tú, si tú pones SCUM en el market, pues te sale directamente el programa principal, que te lo tienes que descargar, y luego todos los plugins que hay. Sí. Te tienes que descargar un plugin, que es el SCUM plugin. O sea, tienes que descargar el juego, el programa base y el plugin. ¿Qué hace el SCUM plugin? El SCUM plugin es una especie de motor, no sé qué rollo. De hecho, si tú yo es que lo he intentado ejecutar sin instalar el plugin, y el mismo programa te lo dice. Necesito por lo menos un plugin para poder funcionar. Vete al marker y búscatelo. No me he metido, lo he bajado, ¿no? Y fuera. Sí, un complemento que necesita. Para que vaya la música, para que vaya mejor. Sí. De hecho, quería preguntarte una duda. Yo, por ejemplo... tengo Monkey Island, ¿sí?, de la Amiga. Sí. Y claro, aquí me bajé el programa y todo lo demás, y me bajé una ROM de Monkey Island. Sin embargo, no se escuchaba. Ya. ¿Eso por qué...? Sí. Bien, eso ocurre normal, eso ocurre con los juegos que salieron en CD, los primeros que salieron en CD. Tú, por ejemplo, si te pones... la versión EGA de Monkey Island de PC, la de 16 colores, no tiene ningún problema con el sonido, es la que yo tengo aquí instalada. En cambio, si te instalas la de 256 colores que venía en CD, el problema es que cuando salió el CD, muchas empresas dijeron, vamos a sacar el mismo juego que hemos sacado antes en CD, que era el mismo juego, pero con la banda sonora distribuida en pistas en CD. Entonces, uh-huh, el juego tiene previsto que si tú pasas de tal pantalla o estás en tal sitio, se reproduzca la pista 7 del CD. Entonces, suene la pista 7 pero del si CD. Pero no la tiene... Si no la tiene, no suena. Eso, sobre todo, es muy sangrante en Loom, en la versión CD de Loom, porque la versión CD de Loom incluso tenía los diálogos en CD. Que eso lo hacía horrible en su momento a la hora de cargarse los diálogos, pero lo hace jodido ahora de... Si tú lo tienes en PC, te funciona perfectamente. O sea, ese juego de nuevas no te funcionaría en... No te funcionaría en el PC o no te funcionaría optimizado. Pero si lo pones con el SCUM, tú metes tu CD y lo tienes con música y todo eso. Uh-huh. Si tú quieres eso trasladado a tu tablet, ¿qué tienes que hacer? Nada. Copiar los archivos del juego y luego con un programa... Pues copiar y lo pegas. Ah, sí. Vale. Es así de... Ya está. Y pasar las pistas de audio del CD a MP3, de manera que se queden con track 01, track 02, track 03. Entonces el SCUM VM este sabe automáticamente que si el juego le pide la pista 7, pues si ejecuta en MP3, el MP3 track 07... Eso parece mucho trabajo, ¿no? Está hecho por ahí. O sea, si tú tienes el juego ya legalmente y tal... Pues claro, esa es la historia, porque esa complicación... Las cosas son como okay, de todas maneras, eso es solamente en unos pocos juegos que fueron la transición. Porque luego, por ejemplo, Full Throttle, que es un juego que ya salió exclusivamente en CD, que es un juego optimizado para CD-ROM, ya la música no lleva en pistas de audio. Con lo cual tú puedes jugar plenamente en tu tablet o en tu móvil o en tu iPhone o en tu ordenador al Full Throttle con toda su banda sonora, todo su doblaje, en todo su esplendor, sin tener que hacer ningún tipo de película. Ok. ¿Esa va por SCUM? Sí, al igual que, por ejemplo, The Dig, que también es una de las últimas que sacaron, que colaboró Steven Spielberg y tal, que igual... Full Throttle y The Dig nunca lo he jugado. Yo lo he jugado, pero son las únicas que no me terminaron, porque no me engancharon mucho. A lo mejor me pillaron... Hace un año me las compré originales, a dos. Bueno, eso se pueden encontrar. Eso The Dig dicen que muy poca gente ha jugado. dicen que es de las mejores aventuras gráficas de la época. Mejores que... No lo voy a decir porque por si me palean, pero... Sí. No, yo sí que jugué una botella en la mano, ¿eh? Y me gustó bastante y tal, pero que no, él no me enganchó, no me enganchó. Además, le faltaba el toque de humor ese al que esa última... se había acostumbrado. Es que una aventura gráfica seria. Sí, sí, es que es seria y que está muy bien. Luego hay también soporte para otros jueguecillos como Goblins. No sé si os acordáis que eran tres bichejos. Sí, ahora después hablaré del Goblins. Bueno, el siguiente DLC. Si os metéis en esta página, en scummmmvm.org, pues tenéis todas las versiones del Scum. Ya digo que si tenéis Android del mismo marco lo podéis bajar. También. Esto es y sale la lista de juegos soportados que sobre, aún... Sobre escucha, Kickstarter. Es que aún... O sea, yo he mirado esta página esta mañana pues por ver si había alguna actualización en la historia y hace 3 o 4 días han hecho una nueva actualización que han entrado nuevos juegos, ¿eh? O sea, que no es un proyecto que dices, tú es que en el 2004 entra? Hicieron... ¿Aquí, por ejemplo, entra Hollywood Monsters? ¿Entrará? Pues no lo sé, yo creo que no. ¿Te acuerdas de Hollywood Monsters? No, pero Hollywood, Monsters funciona perfectamente en un entorno. Estos son sobre todo juegos que funcionaban en MS-DOS y entonces al pasar al entorno Windows, pues muchas veces esto no corre sobre Windows, bien. El Scum, el Scum, sí, y tiene también el la posibilidad en PC, la compatibilidad es buena. Sí, sí, sí, sin problema, incluso tiene una opción de hacerle un anti-aliasing de esos. Para mejorar los filtros. Sí, pero ¿sabes lo que pasa? Como yo tengo en la mente lo que jugué en su momento, no sé si es por romanticismo o recuerdo, me gusta lo igual que los Monkey Island estos Super nuevos, Brothers. Me gustan mucho los anteriores. La nueva versión está muy bien, pero para la gente nueva, yo a mí no me llama. Okay, okay. Esto que se hace, tú te tienes que hacer una carpetita donde vas colocando todos los juegos que tú quieres desarrollar. Entonces, que tú quieres jugar luego en el Scum, pues dice, hay varios menús. A ver, cállate. Venga, a esta música no se le dice nunca cállate. Bueno, es verdad. Pero decía a mí. Silénciate, por favor. Bueno. Ta-ta-na-na-na, pues tú puedes, le das a añadir juegos. Entonces te vas a la carpeta donde has metido los juegos que tengas y te lo reconoce. También tenía una subcarpeta de ROMs, ¿no? Sí, es eso. O sea, tú en una carpetita, pues pones, yo ahora mismo aquí he puesto una carpeta con el Monkey Island, una carpeta con el Loom, uh-huh. y ya está, le he hecho que lo reconozca. Y entonces en el menú me salen los dos. Una cosilla. Hay algunos juegos, como puede ser el Monkey Island 2, que al principio te pide unas claves y que son numéricas o que son letras, según la clave que sea, te pide una clave, sea el juego que sea. La putada es que aquí el teclado en las cosas táctiles no está habilitado, con lo cual yo tengo el Monkey Island original, lo he metido aquí y me he tenido que tocar los huevos porque no era capaz de meter las claves. Entonces aquí sí que hay que buscar alguna opción un poco craqueada. No, ok, sí. Pero bueno, solo eso, ¿eh? Si lo tenéis comprado. Los juegos son Abandonware, ¿no? Muchos sí. O todos no. Los de Lucas no, de porque Lucas no. Todavía los puedes encontrar en tienda y tal. Los otros no, hay muchos pasaba, que sí... ¿No cuando pasaban ciertos años? Pero Monkey Island es una franquicia que se ha ido renovando. Contractualmente eso no es Abandonware sí, ni de coña. Estos no, pero sí quizá los Indiana Jones lo y la última cruzada, por ejemplo, lo tiene en Steam. Eso, Abandonware, ¿no? Pero hay alguno. Pero oye, chicos, dígame. Vamos a por más cerveza porque continúa la fiesta de las aventuras gráficas. ¿Sabéis lo que pasa cuando uno se rodea de hijos de puta? Motherfucker. Hazte un podcast. Sí, no, esto no es el madafaka, no, que te traen conguitos. Son como foquitos, pero más pequeños. Me cago en la puta, son conguitos. Oye. Dime, cariño. Aventura gráfica. Me encanta. ¿Os acordáis de las aventuras gráficas cuando éramos pequeños? Esto de, wow, esto es lo mismo que ver una película en la televisión, solo que tú eres el protagonista. ¿Qué os parece esos primeros pasos con las aventuras gráficas? Cuando era pequeño, intento pensar la fuerza que tenía de voluntad y para aguantar, ¿eh? Ahora mismo te quedas atascado en 5 minutos. Esa pregunta en el recreo, ¿y entonces qué has hecho con el mono? Pues lo he hecho una manivela. Y a las 4 de la mañana te despiertas, si mi padre no mira, voy a encender el ordenador. Claro, aquel ordenador es... Era como... No, no, se ha encendido solo. Todo el mundo está despierto. Sí, sí. ¿Cuál fue tu primera aventura gráfica, Antonio? Mi primera aventura gráfica fue Indiana Jones y la última cruzada. Oh. Y ya después pasé a Maniac Mansion. Lo que pasa es que no me la pasé en su momento. ¿No te pasaste en Maniac Mansion? En ese momento. Luego ya enganché Monkey Island 1, 2, el Loom y volví a Day of Tentacle. Y después de pasarme Day of Tentacle dije, coño, pues voy a jugar Maniac Mansion. Que por cierto, he de decir que si hay alguien que no haya jugado Maniac Mansion, lo ha hecho muy mal, pero tiene una oportunidad de redimirse. Hay una versión actualizada de Maniac Mansion en 256 ¿cómo? Colores, un lujazo, wow. Con nuevo, o sea, es el mismo juego, pero está hecho por unos friki y se llama Maniac Mansion Deluxe, y es freeware y se puede descargar pones en Google Maniac Mansion Deluxe y te lo puedes bajar. Belén Esteban, el Javier Vázquez. VM este no lo soporta porque como ya está claro, hecho para... Lo soporto yo, ¿vale? Sí, sí. Soporta Mansion mi corazón. Deluxe. Mi primera aventura gráfica fue precisamente en Maniac Mansion. Pues para la semana que viene, el Deluxe. Ya veremos, porque la semana que viene no va a haber programa. A partir de ahora, tal y como hemos dicho en la intro, hay que acostumbrarse, hay que ponerse el chip. Vamos a hacerlo una temporada, esto quincenal. Hay que... Joder, ya me toca hablar a mí. ¿Qué te sí, sí, malado, bueno, pero oye, que Maniac Mansion, recuerdo que fue mi cuarto juego ever in the history. Sí, porque con el Amiga iban tres juegos, el Rainbow Islands, F-29 Retaliator y Escape from the Planet of Robotic Monsters. Y el primer juego que me compré fue Maniac Mansion. En plan, ¡guau! Y además eran más caros que el resto de juegos de Amiga, que eran, estaban a, su caja de a unos 2.500, a unas 2.500 pesetas, a unos 15 euros o así. Este estaba por las 4.000, 4.000 y algo. Yo, el primer juego que compré, y creo que el único que me compró mi padre original, en aquella época ya sabes cómo era la cosa, fue Monkey Island 2. 8.990 pesetas. ¡Wow! ¡Oh! Yes. ¿Había jugado antes alguno? Claro, claro, claro. Sí, por eso lo deseaba. Todavía me acuerdo. Un 8 de octubre me lo compró. Además, era una época en la que esos juegos... Esa sensación de decir, voy a jugar a Monkey Island, o voy a jugar a la segunda parte de Monkey Island. Esa ilusión... Tiene dos... ¿Verdaderamente la habéis vuelto a tener por algún juego? ¿O por algo? Hombre, el sexo también tiene lo suyo. No, fue sí, cuando, pero el sexo la tiene segunda más parte, secuela. La segunda parte, sexo anal. Eso estuvo bien. Estuvo bien. ese no me lo compré yo. Sí, pero era con menos colores. No, yo recuerdo... Estuve, 56 calores. Yo estuve ahí hace un par de generaciones, pero ahora mismo soy un buen chico. Volviendo a Monkey Island 2, me acuerdo todavía... Bueno, no fue el primero que jugué, ni mucho menos, pero sí que fue el primero que me impactó de que era rejugable. ¿Os acordáis que tenía dos niveles de dificultad? El Monkey Island empezaba a jugar para novatillos y luego la otra que era como versión para periodistas. Y era la misma historia con más puzzles y más complejos. No me acuerdo de eso. Por ejemplo, conseguir el... conseguir eso sí me suena el 3. No, el 2, el 2 empieza, el 2 es cuando empiezas con la árbola grande. Cupitajo con más sustancia. Y cuando tienes que coger un cubo de debajo de los tres piratas que están, la lavandería, ¿te acuerdas? Pues ese cubo es más difícil si eliges la opción para periodistas, wow. Para críticos de juegos. Para reviewers. Sí, muy bueno. Y bueno, el primer juego que jugué, yo creo, si no recuerdo mal, fue uno de un chico que empieza como limpiando unas ventanas en un rascacielos. ¿No suena? De una invasión alienígena. Es que no me acuerdo exactamente el nombre. Muchas veces lo he buscado y lo he recordado, pero ahora mismo no. Sí, uno que llevaba doblaje del que dobla Will Smith o algo así. no sé, era. Era muy pequeñico, no me acuerdo. Pero recuerdo Indiana Jones. Bueno, Indiana Jones con muchísimo, muchísimo cariño. Sí. Y Maniac Mansion 1 lo dejé porque era muy malo. Yo lo que me acuerdo eran las aventuras de Sierra, que eran muy hijas de puta. Porque morías, pero como... Además, podías morir de maneras de esas que decías, echado a perder un montón de tiempo. Me acuerdo en el King Quest 5, tú estabas en el pueblo y tú te comprabas una tarta. Te comprabas una tarta y tú esa tarta en cualquier momento te la podías comer. Tú decías, usar tarta. El cabrón del rey se la comía y tan feliz. Y tú dices, pues ya está, pues sería para eso. Pero es que luego, no sé cuántas mil horas más tarde, te van a la nieve, aparece el Yeti, y si no le tiras la tarta a la cara, estás muerto. Sí, sí. O sea, no tienes puta. Otra opción, estás muerto. Y si esa tarta te la has comido, porque has sido un puto gordo, tú jugaste que tienes que volver 4 horas anteriores. Hijo de puta. Si tienes la partida, que si no. Eso era en los juegos antes. Eso es la de Sierra, hijo de puta. En el Polis Quest, no sé si era el número 3, que es el que llegó aquí a España, la primera misión que tiene llega. Llegaba a un sitio donde. Un parque donde había un tío loco ahí que iba en calzoncillos y lo arrestabas y si no le examinabas. El tío en un momento de ira sacaba un cuchillo, una navaja o algo y te mataba. Madre ¿sabes? Mía. Te mataba y era como. Empezaba de nuevo el juego. Hace poco estuvieron los Space Quest regalados, la saga completa, regaladísima en Steam. Pero bueno, chicos, la historia es que ha pasado el tiempo y la aventura gráfica como tal es. Por jodido que suene, por duro que suene. No dejan de ser un reducto del pasado. Se han reciclado un poquito, han salido algunas opciones nuevas, han salido muchos remakes, pero nosotros ya empezamos a tener canas en los huevos, tenemos más pasta, afortunadamente, que en aquella época, y tenemos dispositivos que nos permiten revivir esta aventura o incluso experimentar algunas nuevas. Entonces, en el siguiente DLC, lo que vamos a hacer es que vamos a hablar de algunas de las opciones que tenemos si somos los afortunados poseedores de un iPad. Un iPad o un dispositivo iOS, pero lo vamos a extender a iPad básicamente por la comodidad de una pantalla grande. Nosotros muchas veces hemos planteado la dualidad. ¡Oh! Android contra iOS. Sí, vale, muy bien. Pero si queremos hablar de aventuras gráficas, si queremos hablar de juegos con licencia y si queremos hablar de quiero comprarme títulos de puta madre que a mí me suenan al menos de algo, pues es verdad, si es que por duro que parezca me tengo que ir a la máquina de Apple. Y la máquina de Apple en ese sentido ha sido uno de los principales impulsores del retorno de las aventuras gráficas. Entonces, si os parece, vamos a poner sobre la mesa títulos que hayamos probado, que recordemos haber probado en la máquina, o sugerencias un poco, y ver si merecen la pena o no. Esto no es una lista estructurada, no quiere decir que esté todo aquí, ni nada de eso. Es como una tormenta de ideas. Tú, por ejemplo, Sergio, tienes el iPad y en este sentido estás muy autorizado para hablar de propuestas incluso ultra recientes, de cosas de puta madre que acaban de salir. Vale, yo estoy autorizado y actualizado. A ver, ¿cómo que actualizado? ¿Qué es lo último que has probado así de aventura gráfica en iPad? Pues me pone el rabo así. Hostia, me lo puso duro, ¿eh? Me cago en todo. Estaba... es el Catherine, no es este tipo de juego. No, el último juego que probé en el iPad, el Yesterday, que para los que no tengáis la ESO, es ayer, ¿no? Es un juego que hizo Péndulo Studio, un grupo, creo que es español, ¿no? Parece que tiene como afincados en Francia, ¿no? ¿Puede ser? No lo sé. Una mezcla ahí rara. Pregúntaselo a los de Proyecto Chromatic, que lo tuvieron en su programa hace poco. Pues en España es un juego que salió con el nombre de New York Crime y en el resto del mundo, no sé por qué, se llama Yesterday. En el iPad ha salido con el nombre de Yesterday. Diferencia... ¿Por qué? No lo sé, pero la diferencia entre un título u otro es que venga doblado el español o no. Sí, porque la versión de PC está distribuida por FX Interactive y eso suelen cuidar bastante esas cosas. Eso dicen que antes de gastarse las perras en merchandising, en publicidad y tal, prefieren gastarse la pasta en doblar los juegos. Sí, y perfecto. No, ¿habéis visto esta semana? Este mes en Micromanía va con un vale de 5 euros para gastar en la web de FX Interactive. Sí. Por ejemplo, el Disciples 3, ¿ese? ¿Cómo se dice eso? Disciples 3 está, o sea, con esos 500 te sale puntos, gratis. Te sale gratis. Genial. O sea, puta madre. Pues he probado bastante el Yesterday. Ha salido 4 pavos. 4 euros, 3,99. Pero 4 pavos que... y la versión es idéntica a lo que podemos encontrar en PC, ¿no? Me preguntó un amigo el otro día, se lo estuve comentando que jugué tal, y dice, y gráficamente digo, hostia, pues no juego al de PC, pero vamos, yo no le noto una deficiencia gráfica ni de velocidad, nada, al ser una aventura gráfica, claro, y ser muy caricaturesco, realmente las animaciones pues son... Jolín, no estamos acostumbrados a juegos de consola de última generación y todo, pero las aventuras gráficas, normalmente de ese carácter de dibujo, son así. Uh-huh. Y nada, y lo instalé, super, la descarga bastante rápida, y lo que son los tiempos de carga, súper, vamos, ínfimo. No sé si a lo mejor en el new iPad será más rápido, estará más optimizado para ello, pero vamos, yo, tiempos de carga a lo mejor de 2 segundos, es decir, que no, uh-huh, no molesta nada, al menos es una aventura gráfica. Muy bien. Pues el juego tiene una interfaz que la diferencia de los siguientes juegos que a lo mejor comento. Que la interface. Vale, un pero se ha resucitado. Estaba ahí de sobaillo, ¿eh? Ha empezado el programa, ha caído rendido de esto típico de, oh, en los próximos 15 segundos voy a echarme un rato al sofá, y ya ha vuelto. Pero normal, normal, le enseñé el género que tengo en mi discoteca y el tío se ha quedado pues, soñando en su limbo, en el juego este oscura. Traspuesto. Traspuestísimo. Bueno, pues la interfaz de... La ventaja que tiene este juego con respecto a otros juegos que he jugado en el iPad es lo que comentaba el señor Rosa con el juego de Botanicula cuando jugó en la tablet, ¿te acuerdas? Sí. Que decías que en un ordenador pasabas el ratón y el ratón cambiaba de icono en los sitios que podías hacer... con los sitios que podías interactuar, ¿no? En este juego... pues han hecho un añadido, que han puesto un cuadradito, lo típico, con una crucecita, que si le das, salen como unas gotillas de agua en los elementos que puedes interactuar. Y, jolín, no vamos a mentir, ahora mismo lo que buscamos son juegos que no te quiten mucho tiempo y que sean más dinámicos, ¿no? Entonces eso le da una velocidad al juego que te ayuda bastante, lo haces muy fácil, pero aún así lo importante es buscar la forma de resolver los puzzles, ¿no? El juego en un principio es lo mismo que en la versión que podemos comprar en PC, que, sí. Es verdad que la de FX Interactive está muy barata, a 20 pavos, pero claro, no son 4. La de Steam está a 30, si no me equivoco. Bueno, ya no es diferencia de precio, diferencia del formato. La comodidad de jugar esto en la cama o en el ordenador. O sea, cada uno... Bueno, hay posibilidades para que... Cada uno adapte. El doblaje en español, en castellano, dicen que es muy, muy bueno. Sobre todo los doblajes de FX suelen ser los... Hombre, pero, pero bajando de 20 pavos a 4 en iPad es una de las recomendadas, ¿verdad? Está subtitulado en español, así que yo... Bueno, es que yo he jugado el primer capítulo, uh-huh, y no me gusta nada de comentar ni de argumentos ni nada. Es decir, si llevas a un personaje, llevas a varios... no vamos a comentar. Hombre, en el momento que nos ha ofrecido las dos opciones, me voy a quedar con la segunda. No, porque me he caído cuando estábamos hablando antes de Fahrenheit. Comentábamos de Heavy Rain que había varios personajes. Y eso es una moda que se está imponiendo en los videojuegos. Sí. Los antiguos antaños de Loom, Monkey Island. Muy rara vez cambiabas de... Maniac Mansion tenía 3 personajes. Oiga. Ya, así que no me lo acabé. Bueno, el Death Tentacle sí. El Death Tentacle sí, joder, me encanta. Oye, otro título. Otros dos títulos imprescindibles si tienes un iPad que dice quiero jugar esto en todo su esplendor. No podemos obviar el origen de gran parte del amor de las aventuras gráficas. Estamos hablando de Monkey Island, de Indiana Jones, pero aquí da igual las veces que lo digamos, esto es como el primer amor, la primera mamada, el primer polvo, el primer beso. La primera vez que probaste el chocolate, la primera vez que probaste una aventura gráfica y jamás se te olvidó. Mi cocaína. ¿No? Sí, sí, sí. Es una droga. Nosotros, aquí no se consumen drogas. No, colacao, me he equivocado. Aquí se consume cerveza. ¿Cómo no he dicho mi primera cerveza? Me cago en la puta. Porque te siento mal. Sí, a mí me dio un poco de subida. Yo creo que vomité, porque... Te la darían con 5 años en una fiesta. ¡Mira, crío! ¡Ah! No, cabrón. Tendría 14 y a lo mejor me bebí más de las que mi cuerpo estaba preparado para beber. Ah, vale. Pero bueno, es Monkey Island. La saga Monkey Island sale bastante económica y... En un iPad se ve muy chula. Sí, la nueva versión, dice la remasterizada. Sí, la versión remasterizada. La primera es menos acertada estéticamente, quizás. Sí, la gente tenía mucha crítica, mucho eso. Que es mucho más bonita. Sí, no, es que la segunda, de todas formas, el primer juego es... El primer juego es que no me gustó la remasterización que hicieron, el remodelado, ¿no? Estético. Sí, porque tiene... Yo creo que es más por la magia que desprende el píxel, ¿no? Del... Guybrush Threepwood es una masa de píxeles. cuando salió el 3, que era un buen juego, no era tan bueno como los dos anteriores, pero bueno, yo lo jugué y gráficamente pegó un salto importante. Parecía una película de dibujo animado, yo lo recuerdo así. Lo que pasa es que, claro, el choque de tu Guybrush Threepwood con tu píxeles ahí tan bonito. ¿Cómo lo has llamado? Guybrush Threepwood. Guybrush Threepwood. Trisbus Whisprus. Bien. ¿Tú cómo lo llamas? ¿Yo? ¿Ah? El que quiere ser pirata, pero es un mierda. ¡Pirata! Bueno, pero chocaba mucho el cambio porque esos personajes no se parecían en nada a lo que había en las versiones. En el 2 está bastante mejor hecho. En el 2 sí, pero en el 3 no está mal. Lo que pasa es que no... Eso, y ya, bueno, en la otra en 3D, todo esto ya... El 3 es muy caricaturesco, ¿verdad? Pero, oye... Que cuatro horribles, pero alguien que no haya vivido esto, la verdad es que yo reconozco... Pedro, por ejemplo, el Monkey Island, lo ha conocido ahora, lo ha conocido en Play 3, pero sin embargo, en un dispositivo iOS, en un tablet, en el iPad... Te coge el primero, te coge el segundo, y es otro rollo. Si tú te vas de viaje, estás en un tren y no tienes juegos mejores que jugar... Dice, oh, qué experiencia, no, pero más maravillosa. ¿Qué juego mejor que eso? No hay juegos mejores. No, pero verdaderamente esa situación no deja de ser una metáfora de lo que éramos nosotros en esa época. Unos viajeros que no tenían más juego en ese momento. Y nosotros, claro, íbamos y lo explorábamos todo. Y era nuestro juego, entonces queríamos ver todas las esquinas. Eso cuando tú eras el que se lo había pasado de la clase. Entonces, en la hora de la siesta, llamaban a tu casa. Oye, Antonio, ¿cómo se pasa el puente de no sé qué, no sé cuánto? Y tú ahí en tu teléfono. Pues sí, dale no sé qué al elfo. Coge no sé qué, no sé cuánto. Pero aún así... Padre diciendo, está loco, mi hijo está loco. Pero aún así, Pedro, tú esto, ¿cómo lo ves para jugarlo en un iPad? Teniendo otras consolas como tengo... No lo jugaría. No, coño, pero estamos hablando de aventuras gráficas que jugaríamos en un iPad. Nunca he jugado una aventura gráfica en un iPad. Pero tienes un iPhone, así que no es muy difícil. Pero es tan pequeñico que yo qué sé. No sé, no me veo, de verdad. No me veo. Sin embargo, una aventura gráfica en un PC, en una cosita así grande, pero una pantalla grande. Pero un iPad tiene una pantalla grande. Para explorar. Sí, pero no lo sé, no lo he probado, entonces tampoco lo voy a criticar. En un principio no lo jugaría. Yo el problema que veo de estos juegos es que son, para el público de ahora, es que son bastante difíciles. Son bastante complejos de resolver. No ¿sabe si... uno, por ejemplo? Hombre, yo para mí ya es fácil porque ya me sé todos los enigmas, pero recuerdo a gente preguntándome hace poco. En el tema de exploración y demás, la saga Broken Sword. La aventura de George Stobart y Nico Collard. Con un doblaje cojonudísimo. Bueno, Dios. Es el protagonista de videojuegos con un doblaje más pésimo, más lineal, ¿no? O sea, anticarismático y tío. Era terrible. Vengo aquí a... Parecía que iba a hacerse una he visto películas pornográficas mejor dobladas que el Broken Sword. Pero, oye, no obstante, ha estado muchas veces muy barato. Ha estado a 0,79 en ocasiones. Yo lo tengo gratis. En gratis estuvo en los días estos de oferta que hace, no sé si por Navidad o tal. Sí. Hace un año y medio estuvo el 1 y este último año creo que estuvo el 2. Sí, o sea, yo tengo los dos y yo creo que los dos me salieron gratis. Sí. Son El Secreto de los Templarios y Las Fuerzas del Mal. También en Steam han salido muchas veces regalados, pero... Sí, a 1 euro y pico. Pero el rollo ese de Broken Sword está muy bien implementado. El sistema de menú incluso tiene un modo de dificultad que puede elegir que te salgan opciones de la pantalla resaltadas en plan esto hay que explorarlo y aparte lleva el añadido del director, del corte del director, ¿no? Del montaje del director, que te añade por lo menos en el primer juego unas pantallas de las chicas. Una chica que va, sí, bueno, que encuentra. No, antes del... Antes del... Sí. El Broken Sword también tiene un rollo que históricamente, en esa época, era un rollo dibujo animado, pre-cel shading, que estaba muy bien resuelto. Es que parecía eso, animación. Era combinar, es como el salto entre lo que fue el cel shading y lo que vino previamente con un Dragon Slayer. Era una mezcla de eso, llevaba una aventura gráfica. Y salió en el momento álgido de las 2D antes de que vinieran las 3D a joderlo todo. Y, sí. Pero, porque si ahora no, las 3D son cojonudas, pero en aquel momento vinieron a joder. Porque el K4, madre mía, eso era otro. Pero estos juegos, si tienes un iPad y te gusta el género, sí, dices, sí, me quiero meter en la aventura gráfica. A mí me parecen geniales. Me parece, y lo bueno juego es el carácter serio que tiene la historia. Y bueno, como histórica, ¿no? O sea, imagino que esto es inventado, pero un carácter. Bueno, el tono de humor que tiene el cabrón es buenísimo, ¿no? Pero en principio se diferencia de Monkey Island del carácter serio e histórico del juego. Bueno, de los templarios y todo eso. El rollo de los templarios está planteado de un modo muy interesante, que eso combinaba en una época en la que a lo mejor nosotros veníamos de ya conocer a los templarios por la última cruzada y demás. En esa época no estaban tan de moda como ahora. No estaba el código de Da Vinci todavía. Claro, claro. Entonces era como, oh, los templarios, qué apasionante es este mundo. Y este juego rompió molde en su época. Otro título que está disponible baratito en iPad es Simon the Sorcerer 1 y 2. Que ambos actualmente están disponibles en español. Eso es un port directo. O sea, la diferencia entre Monkey Island y Broken World, yo tengo Simon the Sorcerer y lo intenté jugar y, joder, yo por mi parte, no, cuesta muchísimo porque es como, tienes que darle a lo que comentábamos del pixel exacto, ¿no? Tienes que llegar al sitio, interactuar y... Bueno, y eso en un, hombre, en un iPad, creo en que... un iPad, quiero decir que en un iPhone o un iPod tiene que ser mucho más jodido atinar en el pixel exacto. Sí, no, no sé si las pantallas se ven como con zoom, ¿sabes? Que ese es el tema, que a lo mejor eso es una puta. Hostia, en un iPhone el Simon me parece muy pequeño. Yo creo que va a salir con zoom, si no me equivoco. A lo mejor no era este juego, pero lo he visto ya. No sé. Y yo creo que en el iPad se puede, bueno, en el iPad sabes que se puede meter jailbreak, tal, la modificación, o no sé si legalmente también se puede usar con un ratón. ¿El jailbreak el legal, vamos? Sí, bueno, me refiero el sin hacer el jailbreak, comprar una aplicación que puedas usar mediante el Bluetooth que tiene el iPad, ratón. Vale. O sea, que yo sé que para... Pero eso implementado no creo que vaya... Yo lo he visto en si le pinchas en la aplicación se abren, yo he visto jugar con el ratón y está genial. Lo malo es que no puedes meter ratón y teclado a la vez en un iPad. Solamente puedes, porque solamente el puerto de Bluetooth solo acepta uno. Entonces, si pudiera con el ratón, yo creo que si se puede, seguro, sería un buen puntazo. Además, esto sí merecería la pena. Es un básico de verbos unido a... Voy interactuando con el escenario... Y bueno, la historia cojonudísima, ¿sabes? Está genial. Es bueno, muy gracioso. Es divertido. Muy divertido. Un título que ha probado el señor Rosa. Viniza Steel Sky edición remasterizada. Sí, bueno, este está, yo lo he probado en iPhone, en iPod, lo que pasa es un poco incómodo. Este es de los juegos, antes hemos comentado que en GOG de vez en cuando han regalado juegos, y este es uno de los juegos que regalaban cuando yo me registré. No sé si seguirá todavía estando. Es un juego que tiene de novedoso, yo lo recuerdo cuando salió, porque fue cuando salió la serie de cómics Watchmen, que después ya se ha hecho un poco más famosa para los no frikis del cómic con las películas y tal, pero en aquel momento Watchmen fue un... Fue un acontecimiento rompedor dentro del cómic. Entonces, claro, que el dibujante de Watchmen interviniera en una aventura gráfica y tal, eso era algo como, ¡guau!, súper alucinante. Vino aquí ya hace tiempo Hyde 80, que la comentó. Comentó, que estaba en ese momento enamoradísimo. Sí, que estaba jugando. De hecho, yo me la compré pues por su culpa, o gracias a él, la verdad, porque considero que fue una buena compra. Y nada, también es una aventura así con un corte futurista, un poco así rollo Blade Runner podría ser, tal, es bastante, bastante entretenida. La versión que hay para iPad es una copia exacta, es un port, como ha dicho V, de igual hablando del Simon the Sorcerer, que es igual que la versión que podíamos encontrar en PC o en Amiga. En cuanto a la aventura gráfica clásica, hay una que se llama Flight of the Amazon Queen, que tiene voces y subtítulos en español. Creo que salía también relativamente barata, en torno a 2 pavos. Y un point and click que fue originalmente inspirado en aventura rollo Monkey Island, Indiana Jones y demás. que tenía ahí su puntillo. Aparte has dicho que están en inglés, ¿no? Sí. Voces sí, en inglés y subtitulado. Luego, vale. Si os gusta el rollo aventura gráfica, más posibilidades que tenéis los juegos de Telltale. Son una gente que yo, hasta donde veo, han estado sopando del bote hasta que han encontrado su punto definitivo con The Walking Dead. No obstante, han hecho cosillas que, por ejemplo, Pedro ha probado. En Regreso al Futuro, tú esto, por ejemplo, en un iPad, el primer episodio lo han regalado varias veces. ¿Lo probaría? Sí, se puede jugar. Luego en la saga, las nuevas versiones de Sam & Max, esta retocada, han salido. Y generalmente lo que hace la gente de Telltale es que te dejan probar el primer episodio y luego te invitan a que compren los siguientes. Telltale, te invito a probar el primer episodio. Juegas el primer episodio. Uno está doblado ni traducido al español. Segundo episodio, le por culo. Esa ha sido mi experiencia con Telltale. A mí los que he probado de ellos no me... En diferencia del que he comentado antes, el de Yesterday, sí. Argumentalmente me ha vuelto loco, es decir, lo voy a seguir sí o sí. Esto, la historia es como, ay, son graciosillas, ¿no? Pero no te atrapa para decir en el próximo capítulo, o sea, en plan a las mujeres que te enganchan. Por ejemplo, eso me ha pasado con estos juegos. La han encontrado, claro, Telltale son especialistas en hacer juegos estructurados en contenido episódico. Entonces, a lo mejor, el arco argumental de Regreso al Futuro está dividido en 5 episodios. O el Tales of Monkey Island, también disponible para iPad y que se puede encontrar y tal, está estructurado en episodios. Pero le faltaba gracia. Pero, sin embargo, en The Walking Dead digo que han encontrado ahí un punto. Pero bueno, claro. Han hecho unos juegos de un tipo que se llama Hector. Han sacado también títulos... aventura gráfica basada en los personajes de Wallace y Gromit. Y han sacado una cosa que no sé si llamarlo aventura gráfica. Porque hay un tipo de juegos que mezclan dibujitos flash, minijuego a lo Profesor Layton cutre y diálogo, que son los puzzle agent. Que son, ¿cómo sería? ¿Juego interactivo o interactuable? Lo has llamado tú antes fuera de micrófono. Interactivo, sí. Sí, juegos en los que básicamente pues manipula objetos, ¿no? Hay varios juegos también que no son de Telltale, pero que sí que podemos encontrar, como el clásico The Seventh Guest, el séptimo invitado. Oh. Que Antonio, recuerdo que en su día lo probó y... No, lo probé. No lo probaste en el Corte Inglés siquiera. Sí, lo probé, lo babé en el Corte Inglés. Era esa típica demostración de, oh, mira, he visto el futuro. Se llama Philips CDI. Sí, era un juego que también salió en los primeros juegos de CD. Era alucinante en aquel momento, pero jugablemente era un coñazo, creo. Era un coñazo. Eran básicamente una sucesión de minijuegos y de puzzles muy difíciles, alternados con una serie de vídeos. Esto también está disponible en iOS y muy barato. Más títulos disponibles así baratillo, Myst y Riven. ¿Sabéis, conocéis los juegos de aventura rollo Myst? Myst, sí, como sí. En primera persona, ¿no? Como son imágenes en primera persona. Que... Son imágenes pre-renderizadas con una calidad en aquellos tiempos asombrosa. Pero en cada escenario tenés que hacer algún tipo de... Cuando salieron estaban compuestos por 200 CDs sí. Aproximadamente. Yo tengo Raven y no lo he jugado jamás. Básicamente... Sin darnos cuenta, creo que es lo más parecido a un simulador de vida contemporáneo que hay. Se te pasa la vida mientras que lo instalas. No, básicamente intentarlo todo lo que pueda hasta que pinchas por fin en algo. Sí. Me parece caro, ¿eh? Yo, viendo Yesterday a 4 pavos, eso me parece bastante carillo. Yo a 2 pavos lo veo bien. Yo el Riven lo tengo porque lo daban con una suscripción, no sé si era una serie. ¿Marca Player? No, de Batman o algo así. era una suscripción que no era, no, o del libro del Señor de los Anillos o algo así. Y cada mes me mandaban dos CDs, de manera que tenía que esperar 3-4 meses a tener todos los putos CDs. ¿Qué pasa? Tengo el CD que me dieron en el primer mes en el trastero, el segundo CD, no sé dónde, o sea, no tengo, o sea, jamás, ellos, esos CDs nunca se han conocido. O sea, nunca se han encontrado. ¿Cómo es tan malo? Mira, yo qué sé, pues es que me lo mandaban, a mí me interesaban los libros, el juego me lo soplaba. Más titulillos que han salido... Que será así, bueno, ¿eh? Así no, interesante. No puedo decirlo. Maquinarium, yo... Es un juego que lo podéis jugar en iPad, que se ve espléndido, se ve majestuoso. En Android también se puede. También se puede. A lo mejor va más lento, ¿no? Pero jugablemente, tanto en Android como en iPad, es una puta mierda que no tiene nada que ver con la versión de PC, que es precisamente eso. Tú vas moviendo el ratón y el puntero por el escenario y te dicen con qué cosas puedes interactuar. Lo que he dicho yo ya del claro, yesterday, sí. Que tiene la ventaja esa que le da y te sale las 5 gotillas de agua. No, pero en Maquinarium no. No, es que había entendido que sí que era Maquinarium, pero no lo habíamos visto. Pero bueno, no. Yo, eso es lo que he hecho, lo que te facilita mucho el juego, pero es que si no lo haces sin... Es imposible. desinteractual, lo haces incompatible con el iPad. Más cosillas, hay una serie que se llama 1112... que han regalado varias veces el primer episodio. Es una serie estructurada en 3 episodios y tiene estética de cómic, así muy refinada, pero tiene una duración bastante escasa. Generalmente duran una hora y media, 2 horas cada capítulo. ¿El argumento es? El argumento no me acuerdo porque lo jugué hace tiempo, entonces vale, pues, vale. No me acuerdo. Pero recuerdo que estaba interesante. ¿Sí? Regalado y eso está bien, pero sin embargo, en dispositivos iOS ocurre que no es lo mismo comprarlo a veces para iPod Touch, que a lo mejor te puede salir a 0,79 o a 2 pavos, que luego por tener un iPad es como, ah, ¿tienes perras para comprarte un iPad? Pues tenemos perras, tenemos para follarte entonces. No, pero te va a salir a 5,5 euros. Joder, vale. Entonces te iba a decir que es por el rescalado, tal, que se vea bien en HD, pero hostia, si te violan ni así. Ni rescalado ni hostia. Merece la pena probar el primer episodio, si lo encontráis gratuito. Finalmente decir que hay un título que he comentado varias veces, que, bueno, una vez, es The Passenger. Un título que han regalado puntualmente, que yo jugué en Android, que tiene su aquel, una interacción entre objetos muy básica y cero diálogo. Básicamente la búsqueda introspectiva de un personaje, un pasajero de un tren, a lo largo de diversos escenarios. Interacción muy básica que en comparación con un Monkey Island no tiene ningún carisma ni ninguna gracia, más que los valores estéticos que promueve, que tampoco son nada del otro mundo, visto lo visto y a la altura de la película en la que estamos. Luego, no quiero obviar tampoco una compañía que se llama Big Fish Games, que han sacado miles de títulos como Buscadores de Tesoros o Mystery Case Files. Son juegos en los que muchas veces va avanzando por pantallas fijas que te plantean un escenario, o el típico despacho, o la típica biblioteca, y te cuentan una historia muy básica que se resuelve en un par de orillas, y va combinando minijuegos con... Tienes que ir pinchando en el escenario, uh-huh, interactuando con objetos... son unos puzzles muy básicos. Entonces, con lo que tenemos aquí, con lo que hemos visto... Propuesta así recomendable, de verdad. Yo te digo en serio, estoy muy loco con Yesterday, porque... tú estás muy loco. Sí. Ese sí negro, ¿eh? No, pero que me ha encantado porque... Es que tenéis que jugar el primer capítulo y mirad en PC, si hay alguna demo o algo, jugar el primer capítulo y decidme que no tenéis ganas de jugar el siguiente. Es imposible. Junto es imposible. Ahí me ayuda mucho que esté en iPad. Porque yo no es por el precio, que pues, lógicamente cuanto más barato mejor, pero yo me cuesta mucho después de estar trabajando un par de horas al día que trabajo, sentarme en el... me explotan. Sentarme en casa y ponerme delante del ordenador un fin de semana, pues me da un poco de pereza, ¿no? Prefiero estar tumbado, sentado en un sofá, ¿no? Entonces, pues el iPad sí que me ha despertado la curiosidad para probar este juego y no me arrepiento nada. Monkey Island... lo jugaré, pero... Okay, yo lo veo otra de los tres grandes candidatos al podio y Broken Sword. De los que hemos dicho, creo que son los tres claros. Lo otro... Además, son A diferencia de que, bueno, hemos hablado de grandes aventuras gráficas, ¿no? Pero estas tres versiones son versiones que o bien son juegos actuales, como es el caso de Yesterday, o son juegos que no se han limitado a hacer un port y ya está, sino Broken Sword ha recibido un lavado de cara brutal, o sea, luce como si tuviera un mes de vida, o sea, y es un juego que tenía sus años, y igual que Monkey Island, aunque ya hemos comentado que nosotros nos gusta más la estética antigua, pero bueno. Pero bueno, se han esforzado, exactamente. Porque el Retina Display ahí cumple su labor. Sí, pero que sepa que el Broken World no es que lo hayan cambiado ahora para hacerlo en iPad, sino fue para DS, sí. ¿Sabes? ¿Sí? Si no me equivoco, yo lo jugaba en DS. Yo lo jugaba también en DS. Bueno, yo creo que lo hicieron para DS, porque con el boom que tuvo la DS en España, entonces hicieron una remasterización y actualizaron para PC. Entonces ya luego, últimamente ha salido también en iPad. No, pero igual que en Monkey. Monkey tampoco es una actualización exclusiva para iPad. Es para todas las cosas. Ha salido en Xbox Live, ha salido en PlayStation, ha salido en PC. Una mención que quiero decir, el Ghost Trick, aunque a lo mejor no es una aventura gráfica por sí, porque por ejemplo el que es del mismo creador de Funny Bright, que no lo considero una aventura gráfica no, pero sería interactuable. Sí, como exactamente. No, pero si te gusta la aventura gráfica, yo creo que es un de monear, de toquetear. El Funny Bright, por ejemplo, jugué y está muy gracioso, pero o sea, para mí sí me hizo muy cansino en lo que es en ¡Protesto! ¡Protesto! A mí me gustó. Es muy gracioso, está muy yo bien. Yo me pasé el primero. Pero no es una aventura gráfica, que es lo que quiero decir. O sea, me resultó más como prueba y error, ¿sabes? Y en cambio en Ghost Trick como que me gusta, a lo mejor más por gustos personales, sí que lo incluyo en la aventura gráfica tipo Machinarium, ¿no? Uh-huh. Que sí que es probar los objetos, y bueno, eso sí que también es prueba y error. Pero bueno, que sí, que merece la pena jugar ese. Y está la demo son dos capitulillos, y el juego vale 8 euros, que aunque parezca que 8 euros en iPad es carillo, en DS creo que está a precio de 25 o 30 euros, es decir, que me hace la pena 8 euros. Es caro comparada la plataforma en la que está, con el precio que tienen los juegos y tal, pero bueno, Es que hace mucho daño esos precios de 0,79. Merece la pena. De hecho, yo un juego que le tengo ganas, lo he jugado en iPod, la demo esta que salió me gustó mucho, y tengo la DS y estoy, o sea, sí. Es que, por ejemplo, en DS sí que no lo gastaría, lo hubiéramos a 20 euros, diríamos, lo compramos de lujo, porque tengo el cartucho, y es como 8 euros duele, ¿no? Pero muy bien, muy bien. ¿Y esto en iPad se ve bien? Sí. O sea, no sé si tiene distinto precio ¿tiene distinto precio iPhone? Eso ya no lo sé. Yo creo que no. Es que yo el iPhone como que no lo toco, ¿no? Me parece una cosa muy pequeñita. Bueno, chicos, es el momento de ir recogiendo. ¿Ya? Sí. Acabamos de empezar. ¿Te parece poco? Yo es que empiezo y no paro. Pues vamos a ir recogiendo, que no sabemos lo que vamos a tardar en despedirnos. Que con el alma no puedo al pensar en ti. Bueno, me habéis cortado el rollo, ¿no? Bien, terminamos. Una buena paja me pego. Vaya. Bueno, llegamos al final de Confesiones de un Jugador, programa número 104, segundo aniversario de esta casa, que no ha dado tanta alegría, tanto trabajo, porque también se trabaja mucho, algo. mucho, como y lo bueno que nos ha acercado a grandes personas como este de aquí, el V, sí, el vale, negro, y luego esa gente del foro maravilloso de www.confesionesdeunjugador.es, que ya son amigos todos, son familia, que hemos tenido gente nueva, que todas las semanas tenemos gente nueva, ¿sí? Eso es lo que más mola, y además gente que se siente acogida. Pero que no os sorprendéis tanto, es que vosotros sois la polla, tío. No, pero... A ver, que somos unos capullos, sí, pero la polla no. Bueno, no, pero yo soy un capullo, somos demás no. Somos más majos todavía de lo que aparentamos. Cuando está uno ahí en el foro, está el trato... En foto gana, bueno, pero en persona son más majos. Yo en dibujo calcado de gancharte, pues gano un montón. Pero no solo estamos en www.confesionesdeunjugador.es, sino que estamos en Facebook, Confesiones de un Jugador, me gusta... En Twister Confesiones de 1J. Jódete, 1J. Y nada, y decir, con que pongáis un poco en el Google, con fecha de jugador, enseguida salimos. Enseguida salimos. Salen cosas raras ahí. Gente fantástica, maravillosa. Y nada, que estamos encantados. Encantados de estar en estos dos años. Y nada, dentro de 15 días, buah, va a ser un programa guapísimo. Sí, ya parece. Vaya a flipar. Yo... ¡Ay, cargadico! ¡Cargadico de juego! Wow. Yo tengo ganas de saber qué va a jugar Pablo ahora que tiene 15 días. Pablo va a hacer unos 15 segundos de gloria con los 3 Mass Effect, los 4 Assassin's Creed y con The Witcher. The Witcher 2, The Witcher 2. Y Demon's Souls y Dark Souls. Déjame que vea el futuro. Jugaré algún Dungeon Crawler cutre, jugaré a un Dual Stick Shooter independiente y jugaré sí, y... algún juego de unir las fichitas... Sí, y al, y al saldo de Vita que salga esa semana. Ahí, ahí, ahí. Pero bueno, oye, termina la racha. Pero sin embargo, llegamos a 2 años. Muchísimas gracias por llegar al final del programa. De verdad, estamos muy agradecidos. Esto, sin la gente que nos escucha, no sería posible. Te estás pajeando ya, Pedro. No, estoy llorando de emoción. Porque hay gente muy maja escuchándonos. Pues sí, hay gente muy baja. Yo no sé si es que soy... Hay gente muy baja, sí. Muy baja, sí. Yo... Y la gente en el foro es muy guay. www.confesiondejuego.es. ¡Os queremos! ¡Dale un capo, hostia! Esto es de las cosas que hacen que luego perdamos suscriptores. Hombre, pero es que se ha llegado hasta el final. ¡No me hagas llorar que por mi culpa! ¡Por mi culpa no vienen más suscriptores! Bueno, sin embargo, hay un último... Hay un último aliciente para seguir escuchando el programa en nuestra canción. Es llegar al final. Sí. Silencio. Come back to Teníamos que dar un platino. O sea, hablar con Sony para que al final sea un platino o 1000 puntos de logro. De eso de... Sí, sí, sí. Pero esto no es ninguna broma. Es que hay un momento después de hablar tanto rato que al final... Silence is sexy. Es que, ¿cómo no? Después Silence is necessary. Hasta la quincena que viene.